Ya estamos de nuevo en Rock Entre Amigos, otro programa, otro especial que vamos a realizar. Y bueno, podríamos decir que vamos a tocar un año relativamente especial. Podíamos nombrar pues el Seven Son de Iron Maiden, el Blob of Your Video de AC/DC, And Justice for All de Metallica, Judas Priest, pues el Ram It Down, el So Far So Good So What de Megadeth, así y así no pararíamos para ver que en común estos discos pues tienen el que se editaron todos en el año 1988, ¿no? Un año pues que parece ser para mucha gente el mejor año de la historia del heavy metal. Y bueno, desde Rock Entre Amigos pues nos interesaba tratar pues ese año, ver si realmente es un año tan especial y intentar pues no hacer ese tipo de programas repetitivos en el sentido de ir metiendo pues siempre los mismos discos en los mismos años o en las mismas décadas. Vamos a intentar hacer una selección de temas y de discos para dar más variedad sobre este año 88 y ver si realmente cumple pues este año, ese año tan especial, ese año 88, pues el ser el mejor año de la historia del heavy metal. Para eso, pues me encomendé pues a Salva Arteaga, ¿no? Un enamorado también de este heavy metal, de esta música que nos vuelve locos, que se encarga del canal en YouTube de Master of the Universe y que también está en algún tinglao que otro más. Así que, Salva, ¿cómo va la cosa? Y preséntate un poco. ¿Qué tal, Quique? ¿Qué tal a todos los oyentes de Rock Entre Amigos? Pues sí, pues eso, estoy metido en algún tinglado que otro, ¿no? Aparte del canal de Master of the Universe, que es un canal que se dedica básicamente al power metal. Ahí hago pues ciertas reseñas de discos, hago algún recordatorio de estos clásicos imprescindibles, como los llamo yo, de este subgénero. Y también pues algún especial hablando de algún músico importante, como he hecho con Kai Hansen y como haré con algunos más. Y luego, aparte, también escribo, soy redactor de una de las web más importantes, creo que hay en España, en metal, que es metalegun.com, y ahí también hago mis crónicas de algunos conciertos, críticas de discos, reportajes, etcétera. Y bueno, pues estoy ahí desde el principio y espero estar hasta mucho tiempo más, ¿no? Pues bueno, Salva, primero darte las gracias por aceptar pues el intervenir aquí en este programa, ¿no? En Rock Entre Amigos. Esperar pues que a partir de ahora formes parte de un poquito pues de este grupo, ¿no? Más que un programa, pues la verdad es que es un sitio de amistad y de empezar pues a dar a conocer pues grupos, incluso tendencias, estilos que se conocen poco. E intentar pues crear una especie de grupo de gente que entre nosotros mismos pues nos retroalimentemos, ¿no? Y nos demos a conocer pues cosas interesantes, pues de la misma manera que a lo mejor pues Joaquín, que es uno de mis principales colaboradores, pues nos da a conocer grupos un poquito más alternativos o de tendencias más nuevas, pues a lo mejor, Salva, tú entras a formar parte pues de esa tendencia más clásica, ¿no? Más de los 90, también de los 80, que también nos hace falta aquí en Rock Entre Amigos pues tener conocimiento de ese estilo de música y de esos movimientos, ¿no? Un poquito más antiguos. Pues yo he encantado de participar en tu programa y ser parte más o menos activa. Las veces que tú me quieras llamar, yo estaré siempre dispuesto a participar, por eso no tengas ningún problema. Pues bueno, como ejemplo, pues este tema que ha sonado para introducir tanto el año como el programa, el March of Time de los Halloween, ¿no? Salva, que tú, pues no podíamos comenzar de otra manera, ese Keeper of the Seven Keys parte 2, que podíamos decir que marca el final de una maravillosa etapa, ¿no? De los Halloween, de los precursores del llamado a posteriori power metal, y que quizás marca una cúspide, ¿no? De un estilo. Para mi gusto, por ejemplo, no es el mejor disco de ese estilo. Para mucha gente sí que marca ese Keeper 1 o ese Keeper 2 la cúspide del power metal o del speed metal. Así que explícanos un poco, Salva, por qué has elegido ese disco, qué opinas. Entra un poquito ya en ese tinglao, ¿no? Bueno, hay muchas razones por las que elegí el Keeper of the Seven Keys, la segunda parte. Este disco del 88 fue el primer disco que yo escuché de power metal, o por lo menos que se pudiera considerar dentro de esa corriente en los años siguientes. Es el primer disco, evidentemente, también que escuchaba de Helloween, y además fue la primera canción que escuché del disco, porque realmente el March of Time es un tema que en el vinilo se encuentra en la cara B. Pero yo no sé por qué demonios le di la vuelta al disco y lo comencé a escuchar por la cara B. No sé cuál fue la razón. Creo que me parece que era porque el sello que tiene el disco, por un lado venían las canciones y por el otro venía simplemente la calabaza, y lo puse por el lado de donde estaban las canciones, pensando que era la cara A. Y sonó este tema y fue un tema que me maravilló absolutamente. Yo en esos momentos estaba escuchando bastante tralla, estaba escuchando thrash, estaba escuchando algo de death, y escuchaba cositas bastante diferentes a lo que proponía Helloween en este trabajo. Y me sorprendió porque estaba casi en el final de esa etapa más dura y estaba como intentando encontrar unos nuevos horizontes musicales. Y no sabía exactamente cómo definirlo, pero cuando escuché esta canción dije, exactamente esto es lo que estaba buscando. Estaba buscando algo de rapidez, estaba buscando algo de melodía, estaba buscando unas voces diferentes, y el March of Time me lo ofreció. También es verdad que había muchos discos en esta época, en los años 80, que eran un poco tramposos en el sentido de que te ponían una canción al principio que te podía enganchar, y luego el resto del disco pues era diferente. No digo que aburrido ni malo, pero sí que era diferente. Cuando terminó esta canción yo dije, bueno, vamos a ver qué proponen ahora, y el siguiente tema era I Want Out, y ya fue como maravilloso, y ya me enamoré de este Keeper 2. Como bien dices tú, creo que colocar al Keeper 2 o el Keeper 1 como el mejor disco de power metal de la historia, creo que es algo bastante subjetivo. El Keeper 1 tiene incluso fallos, algún fallito o alguna pega que se le pueda poner a Michael Kiske en la voz, casi desafinando en algunos momentos. Sí. Y el Keeper 2 para mí es mucho más completo que el 1. Probablemente está entre los tres mejores discos de power metal de todos los tiempos. Se han hecho muchos buenos discos después de esto, pero lo que sí que está claro es que estas dos partes del Keeper sin duda son el nacimiento definitivo de este subgénero. Estoy de acuerdo contigo, Salva. Yo creo que la grandeza de los Keeper, a diferencia del Walls of Jericho, ¿no?, que es mucho más thrash, mucho más speed metal, ¿no?, más puro, no podíamos definirlo como Power. Yo creo que todavía sería pronto, ¿no?, porque Power, tú sabes, Salva, que se viene a nombrar más a posterior, más cercano a los 90, porque el power metal en Estados Unidos, que es más o menos donde empieza realmente ese movimiento, es un movimiento mucho más cercano al thrash metal, ¿no? Es una serie de grupos que no se terminan de definir como thrash metal, son mucho más cañeros que el heavy metal, ¿no?, que se está haciendo a lo mejor también en Estados Unidos, y grupos como Metal Charge, como Jack Panther, Armored Saint, no se terminan de definir, ¿no?, porque son grupos relativamente más duros que Iron Maiden o Judas Priest, pero no llegan a esa rabia o ese estilo punk, ¿no?, de grupos como Metallica o como Overkill. Y entonces en Estados Unidos empieza a denominarse a ese estilo de música power metal, ¿no? Incluso los primeros recopilatorios que se crean en Estados Unidos de grupos thrash tienen la denominación de power metal, ¿no? Podríamos decir que a partir de los 90, ¿no?, a principios de los 90, incluso un grupo como Judas Priest con el Painkiller, ¿no?, también empieza a dotar de ese estilo, ¿no?, de ese heavy metal, empieza también a entrar dentro en la vertiente de ese power metal, ¿no?, más cercano al thrash. Es donde yo creo que realmente empieza a nacer lo que es realmente el power metal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que echas la vista atrás y ves que existen una serie de discos con una serie de grupos que ya venían marcando una tendencia, ¿no? Como son grupos, sobre todo en Alemania, ¿no?, grupos como Running Wild, como Rage, como estos Helloween, ves que dice, joder, pues a lo mejor ya existía o ya nos acercábamos a tocar este estilo, ¿no? Incluso grupos que vamos a tocar hoy, como tú lo más seguro, con los Rooney Will, o esos Blind Guardian, ¿no? Que ya a finales de los 80, con ese Battalions of Fear o con ese Follow the Blind, ya nos marcaban también ese power thrash, ¿no? Entonces, echando la vista atrás, ves que esos dos Keeper sí que dices, joder, aquí está el power metal, ¿no? Aquí empieza ese power metal. ¿Diferencia entre el Keeper 1 y el Keeper 2? Aparte de esa irregularidad que tiene ese Keeper 1 en algunos aspectos, es que a lo mejor este Keeper 2 tiene cierta melodía que ese Keeper 1 todavía no tiene, ¿no? Esa comercialidad con temas como Dr. Stein o como ese I Want Know, ¿no? Que es más melódico, te entra más a la primera, ritmos a lo mejor no tan rápidos, y es lo que realmente viene luego a posteriori en los 90, ¿no? Con grupos que entran a formar parte de ese power metal más melódico, con grupos como Sonata Ártica, Rhapsody, Stratovarius. ¿No crees que es así, más o menos eso, Salva? Sí, a ver, como dices tú, al principio el power metal tiene dos vertientes, ¿no? Una un poquitito más temprana, que es la norteamericana, donde hay una serie de bandas que tú has nombrado que llevaban un estilo bastante agresivo, pero que no llegaba a ser thrash y tampoco era tan suave, digamos, como el heavy tradicional, y se metían ahí en esa tierra de nadie, y se les empezó a llamar power metal, pero sobre todo más que por un sonido, por una temática que llevaban en sus letras y todo eso, algo que no tenía nada que ver con lo que luego se denominó power metal en Europa, naciendo sobre todo en Alemania, y que llevaba un estilo distinto. En vez de coger toques del thrash, cogían más elementos del speed metal que ya estaban haciendo algunas otras bandas como SDI, y creo que la gran diferencia es el a ese sonido incorporarle unas voces que no tenían las bandas norteamericanas, que eran unas voces mucho más agudas, mucho más Judas Priestcas, si se puede permitir. Más chillonas, más chillonas, correcto. Y creo que eso fue una de las grandes novedades que aportaron estos primeros discos de Helloween. Desde luego que no tienen nada que ver con el Wall of Jericho, con el Judas, con el propio Halloween, el Helloween, que fue el primero de esos EP que sacaron, porque la voz no era la misma, porque el sonido no era el mismo. Y la gran diferencia, yo creo que no hay una gran diferencia entre los dos Keepers, más o menos son bastante parejos. Hay que señalar que eran discos que en principio se querían sacar juntos, pero la compañía Noise no permitió que una banda tan nueva sacara un doble disco, y entonces lo que se hizo fue sacarlo en dos trabajos distintos, en dos años distintos. Pero sí que se nota que es más o menos el mismo concepto el que quieren expresar Helloween en estos discos, que es un concepto de lo que luego se le denominó el happy power, el happy metal. Ese happy metal, ese metal más feliz, más desenfadado, que se alejaba de algunas letras que traían las bandas de thrash metal o de heavy, y se dedicaban a cosas más mundanas, digamos, ¿no? Y eso está copiado por bandas como dices tú, como Sonata Ártica, como Edguy, que yo creo, correcto, que son los grandes sucesores, discípulos de Helloween, en temática, en estilo, aunque luego ya sí que es verdad que han cambiado un poco, pero en los primeros discos hay una influencia clarísima de estos Helloween, tanto musicalmente como temáticamente. Luego también quería apuntar que este trabajo, que fue el, como dices tú también, ese punto y final de esa primera gran etapa que tuvo Helloween, los dos discos siguientes fueron bastante flojos. El Think Over Slow Wave es un disco que tiene momentos, pero flojea muchísimo, y Camaleón no hay por dónde agarrarlo. Esa es mi punto de vista, es que Helloween pudo haber grabado uno de los mejores discos de power metal de la historia, y también pudo haber grabado uno de los peores discos de metal de la historia. Es el Camaleón. A mí es un disco que no lo entendí nunca. Cuando he intentado volver a escucharlo, sigo sin entenderlo, y creo que es un gran error que ha cometido la banda, que por cierto no es el único error, han cometido alguno más, pero ese es creo que su primer gran error. Un error que sí que es verdad que está subsanado años antes, justo después de esta grabación del Keeper 2. Sacaron un directo para un poco reflejar lo que llevaban de carrera hasta ese momento, el Live in UK. Un disco que para mí el único fallo que tiene es que es un disco simple, no es un disco doble como debería ser. Tiene, aparte de eso, Salva, aparte de eso tiene algún error más, como que hay un momento en que nombra, creo que hacen en la gira un concierto por España, por la parte de Navarra y eso, y creo que hay un momento en que nombra, sobre ser Live in the UK, que dice bienvenido a Pamplona o algo así, hay una metida de pata, creo. Pues no lo sé, sí. Tendría que escucharlo de nuevo, pero sí es probable, porque si te acuerdas del vídeo de I Want Out, sí. Lo que ve es la actuación en, creo que es la Plaza de Toros de Pamplona, me parece. Claro, ¿no? Claro, es que creo que está cogido de ahí, realmente el sonido, o sea, es un concierto no único de un sitio, lo que pasa es que no sé realmente por qué pusieron lo de UK, ¿no? Pero realmente es un concierto no grabado íntegramente en Inglaterra, ¿eh? Tiene grabaciones de varios sitios. Supuestamente está grabado en varios sitios, tanto en Inglaterra como en Escocia. Pero bueno, si tú dices que se oye eso, pues seguramente cogieron alguna toma también de algún otro concierto. Pero bueno, el gran fallo que tiene el disco, fuera de que se haya colado esa parte, es que es simple y se acaba, pero en nada. Y creo que tanto los dos Keeper como los tres trabajos anteriores, el Wall of Jericho, el Helloween y el Judas, merecían un disco doble, porque además en ese momento Keeper era, Helloween era la banda, una de las bandas fundamentales dentro del metal en Europa. Bueno, antes de acabar con Helloween, decir que realmente el grupo se rompe, ¿no? Tras este disco, incluso en medio de la gira, creo que Kai Hansen abandona el grupo porque ya estaba la cosa bastante mal, bastante mal. Entra Roland Grappow, que es, me parece, un músico absolutamente brutal, ¿no? Y a pesar de eso, pues ya ves los discos que vinieron luego. Y bueno, comenzaría otra etapa. Ese cambio, esa rotura de estilo. Y bueno, ya en otros programas sí que ya trataremos esos discos, ¿no? Ya habrá salido el disco de Polémicos, ¿no? Que hemos grabado ya. Y ese Camaleón no ha entrado esa vez, pero sí que lo tenemos para esos programas que tenemos más adelante, ¿no? Pero bueno, terminando ya con Helloween, Salva, nos cogemos al siguiente grupo, porque nos hemos explayado a gusto con estos Helloween. Y entramos, pues, en Europa, lo que diríamos en esa época, pues la vertiente no más extrema, sí, pero sí bastante, bastante dura, ¿no? Que serían los Coroner, ¿no? Coroner es un grupo que se forma a mitad de los 80. Podríamos decir que unos músicos que venían de Celtic Frost, ¿no? Como Roddy's, como ayudantes de gira de Tom G. Warrior y compañía, fundan Coroner, ¿no? En principio tienen un estilo un poquito alejado de estos Celtic Frost, ¿no? De Tom G. Warrior. Cogerían el thrash más rabioso, más puro, bastante contundente, pero siempre optando por la opción técnica. Un grupo que marca unos patrones muy vanguardistas. Se les ha llamado algunas veces el rush del thrash metal europeo. Yo creo que un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno. Y sí, en este año 88, tras haber editado un mini LP con Tom G. Warrior de cantante, ¿no? Estaba, pues entra a formar parte, pues, otro componente, ¿no? Y entra como bajista y cantante. Y editan en el año 88 el Punishment for Decadence, ¿no? Un disco que sí que ya marca un estilo muy técnico, bastante depurado. Suenan bastante salvajes de todas las maneras. El disco es muy rabioso, muy, muy trash. Pero sí que podríamos decir que definen ya su estilo. Y ya el año siguiente, que en el No More Color, ya podríamos decir que empiezan a entrar a tendencias más vanguardistas. Entonces, la grandeza de este disco, de este Punishment for Decadence, de los Coroner, es que podríamos decir que son los Coroner más puros, ¿no? Más rabiosos dentro de su técnica, con incluso la voz muy, muy, muy característica, ¿no? Del thrash metal, ¿no? Salva, ¿tú cómo ves estos Coroner en este Punishment for Decadence de este año 88? Bueno, yo a Coroner los conocí por un vídeo que editaba la discográfica donde estaban ellos, que era Noise Records. Y el vídeo era en VHS, creo que se titulaba No More Tour. Simions o algo así. No More Tour. Creo que está cargado. Ese lo tengo yo. No, el. ¿Cuál? El No More Tour, creo que es, ¿no? No. Eso fue un poquitito más adelante. Este era Domesday News. Eran solamente los vídeos musicales de las bandas que editaba Noise. Sacaron dos VHS, dos vídeos, y luego sacaron una tercera parte, pero creo que fue ya en audio nada más, en vinilo. Los conocí ahí precisamente con este disco, con el tema Muscle Jacket. Sí. Y la verdad que me sorprendieron mucho, ¿no? Primero, en esta época, en los 80, tú tienes como un mapa mental en la cabeza de dónde están las bandas, ¿no? Y Alemania, Estados Unidos, España y casi poco más, ¿no? Y banda que te venga de otra nacionalidad o de otro país siempre te resulta como un poquitito extraño, ¿no? Y que te viniera una banda de Suiza con esta calidad, la verdad que era bastante sorprendente. Más que nada porque luego te enteras que también está Celtic Frost de Suiza y dices, oye, pues para ser un país tan pequeño, vaya calidad de músicos que están saliendo de ahí, ¿no? Coroner hacía un estilo de thrash o de death en algunos momentos muy, muy técnico. Yo creo que puede ser un poco la avanzadilla de ese death técnico que luego se... Sí. Se va a popularizar mucho más en los años 90, finales de los 90. Creo que Coroner pone como mínimo la primera piedra de ese sub-estilo, que es el de técnico. Este Punishment for Decadence me parece un disco sublime, perfectamente complementado por el siguiente, que es No More Color, que me parecen dos de los discos de metal extremo más importantes que han salido de Europa. Es una banda que en sus inicios, antes de llamarse Coroner, pues hicieron alguna cosa bastante diferente, ¿no? Si no recuerdo mal, el batería, Marky Edelman, se juntó con el que luego fue guitarrista de Celtic Frost, Oliver Amber, y lo que hacían era como una especie de medio tributo a Motley Crue, o sea, hacían algo bastante cercano al glam metal, cosa que, si te fijas, es bastante significativo, porque cuando Oliver Amber luego entra dentro de Celtic Frost, solo grabó un disco que es el Cold Lake, que es un disco que es la antítesis de Celtic Frost. Es un disco que a mí siempre me ha resultado, hace poco lo estaba volviendo a escuchar entero y me resultaba súper curioso cómo se les ocurrió hacer Cold Lake, que no tiene nada que ver con nada de lo que había hecho ni lo que hizo después Celtic Frost. Pero creo que la entrada de Oliver en ese disco está claro que influyó mucho dentro del sonido de Celtic Frost. Luego ya, como dices tú, ya entra Ron Broder en el bajo y en la voz. Correcto. Y ya la banda queda como trío y hacen estos dos discos que son, creo que son esenciales. Sí. Creo que son esenciales dentro del metal europeo. Y siempre que hablo de metal, me refiero a cualquier estilo dentro del metal. No hablo solamente del metal más extremo ni nada de eso. Sí, yo, Salva, en eso estoy completamente de acuerdo. Es más, incluso en Estados Unidos, grupos como Voivod, se le puede ver una influencia muy grande de estos Coroner, ¿no? O Death mismo, ¿no? De hecho, que Skuldiner, también ves como ese estilo que inicia Death a finales de los 80, en los 90 empieza a ser también más técnico y más vanguardista. A mí me parece también lo que tú me estás diciendo. Incluso el guitarrista me parece brutal, ¿no? Tommy Bertelli me parece una bestia, ¿no? En las guitarras. Yo creo que hace un trabajo absolutamente esencial, ¿no? Vamos a dejar el tema Sudden Fall, un tema que está guapo, en el sentido de que ahí tiene todas las características, cambios de ritmo continuo, mucha rabia, bastante potente. Y la verdad es que Coroner siguió con una formación muy estable, pero nunca contaron con un respaldo del público muy amplio, ¿no? Entonces, al final ya el grupo pues se lo dejó a principios de los 90 más o menos, en 93 o por ahí, aunque han vuelto de vez en cuando a hacer alguna cosita suelta, pero no, el grupo ya prácticamente se ha quedado como algo de culto, ¿no? Que veremos en este programa que estamos haciendo, pues más de una banda así, ¿no? De culto, ¿no? Sin un éxito... Sí. Muy, muy grande, pero que da una riqueza, lo que decimos muchas veces, ¿no? A un año que ya de por sí era magnífico, ¿no? Pero siempre estamos hablando de los mismos discos. Pues intentar hablar de otros discos, ¿no, Salva? Sí, es curioso porque Coroner es una banda que, como dices tú, no tuvo el respaldo que se merecían. Era el que creo que tenía que tener una banda que fabricaba esta maravilla de discos. Incluso podemos recordar el Rip, que es el primer disco, que también tiene mucho mérito hacer un disco de esos como disco debut. Y lo curioso es que ahora, cuando han vuelto un poco más por el dinero que por el amor a la música, es cuando más están teniendo éxito. Es decir, la gente ahora, Coroner, toca Coroner en tal festival. Y llenan Coroner en cualquier festival. Estuvieron todo este periplo de festivales que han hecho últimamente, lo comenzaron en Hellfest y fue un exitazo impresionante, que yo creo que había más gente cuando tocaron en Hellfest a principio, creo que fue en 2010 o en 2011, que si sumas todos los fans que fueron a los conciertos de su época activa, por decirlo de alguna manera. Es curioso, bandas que desaparecen y que luego regresan y de repente se convierten en bandas de culto, que es como muy curioso el por qué antes no y ahora sí, cuando muchas veces el público que va a verlo suele ser siempre el mismo público que estaba en esa época, ¿no? O sea, los que ya pintan canas y todo eso. Sí. Bueno, pues les dejamos con este Sudden Fall y luego continuamos. We'll be right back. Bien, Salva, y si hemos tocado el thrash europeo, ¿no?, el más vanguardista, nos vamos a otro estilo de thrash, ¿no? Mucho más punk, mucho más hardcore, también una banda de culto, también una banda que ha tenido, pues, esa mala suerte, ¿no?, a la hora de tener, pues, cierto éxito comercial, ¿no?, que son los Dirty Rotten Imbéciles, o también llamados DRI. DRI, una banda que podemos considerar la, probablemente uno de los, de, yo creo que la fundadora de un estilo que luego se hizo llamar crossover, y que bandas como He-War, como los primeros discos de Nuclear Soul, Psicofirol o Ratos de Porado, Suicidal Tendencies en sus inicios también, o incluso podemos verle algo de ese crossover a los primeros discos de Sociedad Alcohólica aquí en España. Creo que es la fundadora de este estilo, un estilo que luego se le da el nombre de crossover por su segundo disco que llevaba ese título, Crossover, un disco justo anterior al que vamos a nombrar ahora. Y que mezclaba ese sonido punk, ese sonido thrash. Más hardcore, sí, más rapidito, sonido, más nervioso. Sí. Y sobre todo con una característica que era la duración de los temas. Eran temas bastante cortos, algunos que no llegaban al minuto, otros que. Sí, 2 minutos. La idea siempre era intentar no pasar de los 2 minutos o de los 3 minutos como mucho. Y creo que al igual que le pasa a Coroner dentro de su estilo, DRI es una banda que siento que no tuvo el éxito que debería haber tenido por los buenos discos que sacó. Creo que Crossover del 87 es un muy muy buen disco. El Four of a King, que es el que nos toca hoy, del 88, para mí es el más que me gusta, no digo que sea el mejor. Y el siguiente, Thrash Song, creo que es 3 discos fundamentales dentro de este estilo del hardcore punk o del crossover, como se quiere llamar. Y DRI no tuvo la repercusión que pudo haber tenido otro tipo de banda. Sí, yo lo que veo es que es interesante ver cómo en Estados Unidos se estaba haciendo también un metal diferente a lo que estaba llegando a Europa, ¿no? Que eran esos Metallica, esos Anthrax, Slayer, pues toda esa serie de grupos que estaban teniendo, pues sí, ese éxito, ¿no? Y ves cómo ese thrash metal en Estados Unidos no era todo así, ¿no? Como habían varias vertientes, unas más puras, porque realmente el thrash metal, en principio, es un poquito lo que estos DRI nos traían, ¿no? Que es esa rabia, ¿no?, que nos venía un poco del punk mezclado con ese estilo de heavy metal y intentar sacar, pues, todo ese interior, toda esa rabia que tenía la gente, ¿no? Es si el punk ya no existía, por decirlo de alguna manera, este thrash es el que tenía que entrar dentro de esa gente, ¿no? Que ya no tenía ese punk para continuar escuchándolo, ¿no? Que a lo mejor de grupos como Exploited o Dead Kennedys o todo ese grupo de ese estilo de punk que había prácticamente desaparecido, pues lo mantenía este estilo de grupos. Yo lo que veo es que es un grupo que, sobre todo hoy en día, alguna banda que otra, ¿no?, Havoc o Municipal Wasted, nos acercan, pues, ese estilo, ¿no?, esas canciones cortas, ese estilo rápido, pero no es un estilo que haya pegado mucho, ¿no? Se ha quedado muy de culto, muy de fondo, en pequeñas zonas, pero bueno, están ahí, han existido y continúan funcionando a pesar de no haber editado, pues, prácticamente nada desde principios de los 90, ¿no? Pero ahí están, ¿no, Salva? Sí, después de lo que yo recuerde, después de los discos que yo nombré ahora, no sé si habrán hecho 1 o 2 más. Sí, en el 95 no seguro, editaron, ¿no?, en el 95 editaron el Full Speed Ahead y ya está. Y ahí, a partir de ahí, ya se han dedicado simplemente a girar y punto. Así que les dejamos con el tema All for Nothing y ver cómo es ese thrash, ¿no? Ese hardcore, ese crossover, ¿no? En aquella época, antes de que otros grupos pues lo diesen más a conocer, ¿no? Como Rage Against the Machine o Suicidal Tendencies y grupos de ese estilo, ¿no? Porque ya a partir de ahí el crossover ya cogió una amalgama de estilos que pegó la vuelta realmente al estilo, ¿no? Y ya se aleja mucho de este estilo de grupos de R.I., ¿no, Salva? Sí, sí. Hubo en esa época de los 80 sí que hubo algunas bandas más que también tenían el mismo estilo, como el caso de S.O.D., Speak English or Die, que fue el primero que sacaron, si no recuerdo mal, del año 85, donde estaba... gente de Anthrax y eso, sí. Escodían, estaba Charlie Benante, estaba Dan Licker, el bajista de Nuclear Assault. Correcto. Y estaba en la voz Bill Milano, que a la vez compartía voz en otra banda también del mismo estilo, que se llamaba M.O.D., Mod. Mod, es verdad. Y que también hacía lo mismo. O sea que al final era como una especie de seis amigos que estaban ahí, que tenían como bandas que iban compartiendo y haciendo el mismo estilo. Incluso, como te decía antes, en discos de Nuclear Assault, que se ve en su primer trabajo en Game Over, hay varios temas que Hand the Pop, My America, que son temas que duran escasos segundos, y eso es una clara influencia de lo que estaba haciendo DRI en sus primeros trabajos. Temas cortos, muy puncarras, pero con unas guitarras metaleras, que era la gran diferencia que había entre ese punk casi extinto ya, o que se estaba apagando, y este nuevo, esta nueva rama que salía del thrash metal, y esa mezcla pues se convirtió en este estilo, en el crossover que vamos a escuchar ahora. Correcto, pues les dejamos con este tema, All for Nothing. We'll be right back. Vale, Salva, y llegamos a España. Vamos a poner algún disquito, ¿no?, de ese año 88, y para continuar un poco pues por esta senda atrás, ¿no?, que hemos empezado ahí en Centro Europa, hemos continuado en Estados Unidos, ¿no?, pues vamos a España. Y aunque no es un grupo tras puro, podríamos acercarlos un poquito a ese power metal, ¿no?, más duro, pues están los Muro, ¿no?, los madrileños Muro. Un grupo que en el año 87 se dieron a conocer con ese Acero y Sangre grabado por en directo, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no?, que editar como primer disco un disco en directo y además con un sonido bastante pésimo, ¿no? Pero a pesar de ello, pues bueno, se convirtió en un pequeño clásico, ¿no?, en un pequeño éxito que dio continuación, esta vez sí, en estudio, con el Telón de Acero, ¿no?, con un disco que, bueno, seguía las pautas de ese directo, ¿no?, con ya un buen sonido. Nos daba a conocer, pues, a Silver, me parece un cantante bastante potente, con un estilo que a mí me gusta ese estilo. No, es bastante duro, pero a la vez no deja de tener cierta melodía. Y un thrash power muy accesible, ¿no? No es un thrash de la vieja escuela. Yo creo que está más cercano a lo que a posteriori o a lo que en aquella época estaban haciendo pues más grupos como Rage o Running Wild, ¿no? Y me parece que podíamos decir que este es el disco clásico de los Muro. ¿No lo ves así, Salva? Yo creo que sí. Yo creo que Telón de Acero es el gran disco de Muro. Aunque luego tiene Pacto de Sangre, que también está a una altura impresionante, pero creo que Telón de Acero, por muchas razones. Siempre creo que cuando se habla de un disco, lo que tenemos que intentar es colocarlo en el momento que sale, en el contexto histórico que hay. Estamos en una época en la que en España las bandas practican básicamente un heavy rock, un heavy clásico, y de repente aparece una banda como Muro, que son los iniciadores del speed metal, que por otro lado creo que es el único momento de que se asemeja al power metal. Creo que sería esa velocidad que tiene en las canciones, pero creo que fue una cachetada a todo el mundo, porque nadie se esperaba que saliera una banda con esta potencia y sobre todo con esta calidad, porque sí que es verdad que ese primer disco en directo pues es más una maqueta, sí, bastante maquetera que un disco, pero este Telón de Acero, situándonos en el contexto, como digo, creo que tiene un sonido bastante aceptable, y sobre todo donde destacan los temas, que yo creo que de los 8 temas que tienen no hay ninguno que se le pueda poner un pero. Para Dani son perfectos todos. Creo que esto es uno de los mejores discos de metal que se han hecho en España en todos los tiempos. Sí, cosa que en Muro no es habitual. O sea, Muro suele tener en sus discos mucho altibajo. Tiene grandes temas con otros que la verdad es que dejan muchísimo que desear. Aparte de ser un grupo que letrísticamente, yo creo que el tiempo le pasa mucha factura a esos primeros discos, ¿no? Creo que la única parte un pelín floja de Muro en algunos aspectos, a lo mejor es algunas veces en sus letras, ¿no? Muy características pues de esos 80, ¿no? Pero bueno, que no afectan realmente a la calidad del disco, ¿no? Más tarde, pues sacaron el Mutant Hunter, ¿no?, al año siguiente, que es un disco que recopila ciertos temas en inglés, ¿no?, de ese primer ese primer directo y de alguno de estos de este segundo disco. Muro quedan como un pequeño clásico, ¿no?, en España. Tristemente, pues bueno, duran algún disco más con Silver de cantante, pero demasiada irregularidad, ¿no?, en lo que es la estabilidad de formación. Luego Silver funda los Silver Fist, que cogen un estilo que yo creo que es bastante continuista de estos Muro. Hoy en día Muro están con una chica, me parece que es Rosa, ¿no? Pero no han editado. Sí, no han editado nada todavía, pero bueno, yo todavía tengo esperanzas de que Muro, aunque no esté Silver, tengan algo de vida, ¿no? Que les quede algo de recorrido, porque viendo un poco su discografía, aunque sea un poquito irregular, creo que tiene magníficos temas. Este Telón de Acero, creo que aún ser un pequeño clásico, no se le ha reconocido realmente su calidad, ¿no? Dentro de, pues, lo que tú estás diciendo, de su año de edición, de lo que existía en aquella época en España. Contemos que en aquella época, pues, prácticamente Fukov era el único grupo, podríamos decir, de thrash metal realmente, y luego a posteriori Legión, y hasta Legión, unos, claro, unos años más tarde también. Sí, pero no había un movimiento thrasher en España, sí, hasta exacto, mucho después, que tuviese un repunte, ¿no? Para que, yo creo que la pena es que estos muros no tuvieron una cierta compañía de otros grupos, ¿no? Para upar un estilo y crecer, ¿no? Creo que se quedaron demasiado aislados y es una pena en ese aspecto. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Le faltó el apoyo, en este caso no tan, quizás no tan mediático, porque tampoco los medios que habían en ese momento de comunicación que hablaron de metal tampoco es que fueran muchos, pero el público creo que no respondió tanto como se merecía Muro, como lo hicieron, por ejemplo, con Barón Rojo, como Ángeles del Infierno, como Obús, que si nos fijamos son bandas que llevan más o menos el mismo estilo. Y quizás esa sea la razón por la que Muro no tuvo el beneplácito de la gente que pudieron los otros tres, ¿no? Porque era un estilo absolutamente distinto o bastante diferente, mucho más agresivo y a lo mejor no conectó del todo con la gran mayoría de los oyentes de metal que habían en España, que creo que a la larga sí que han reconocido el mérito de Muro. Con respecto a los discos, sí que es verdad que, como dices tú, El Telón de Acero y El Pacto de Sangre son los dos grandes discos de Muro, pero a mí me gustaría también reseñar el último que sacaron en 2013, El Cuarto Jinete, un disco en el que todavía cantó Silver, aunque justo en ese mismo año ya abandonó la banda, y creo que es un muy muy buen disco. Una pena, como bien dices, que esa continuidad que debería tener una banda no la tuviera, porque sacaban discos muy muy de vez en cuando. El Corazón de Metal es de 2001 y El Cuarto Jinete es de 2013, o sea, estamos ante 12 años de sequía absoluta y ya dentro de los 2000 dejar tantos años de sequía, pues te condena al olvido absoluto, porque la cantidad de propuestas que ya tenemos ahora, pues tienes que estar ahí casi en boca de la gente continuamente, ¿no? También me gustaría comentar un poquitito por encima la carrera en solitario de Silver, con Silver Feet, que creo que es verdad que es una carrera continuista de los que Muro estaba proponiendo, pero creo que se enfoca un poquito más al thrash metal que al speed. Ya quizás no es tan rápido ese sonido, ya no es tan heavy, sino se tira más para el thrash, pero facturando todavía unos discos muy buenos. Hace creo que 2 años, a ver, que lo tengo por aquí tengo el disco en la mano, sí, del 2016 es el Fe Ciega, que es un disco espectacular, buenísimo. Y creo que le pasa a Silver Feet lo mismo que le pasa a Muro, que no. Sí. Sigue sin tener esa repercusión que debería tener, que tienen otras bandas que quizás no se merezcan, pero eso sería ya para hablar en otro programa, mucho más extensamente. Bueno, yo lo que sí que es verdad, da esa sensación de que a pesar de que Silver edite nuevos discos o Muro editase un nuevo disco, Muro igual, al tener una chica al frente, igual cambiaría un poquito las tornas a la hora de ver al grupo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, cierta gente, a lo mejor que Muro no lo conozca mucho, ver a lo mejor esa voz femenina, igual hace que atraiga a otro tipo de gente, ¿no? Pero a Silver da la sensación de que estás viendo siempre algo del pasado. Aunque estén editando discos nuevos y tal, siempre te retrotrae a esos Muro de los 80. O Y a lo mejor ese es el problema. A lo mejor ese es el problema de que no dejas de pensar de que Muro es un grupo de los 80 que han estado demasiado tiempo sin editar nada. Silverfish también sabes tú que han estado ahora sí, ahora no, ahora paramos, ahora editamos, ahora no sé cuántos. Entonces todo eso afecta mucho a la gente a la hora de continuar viendo a, o comprando discos o yendo a directos. De todas maneras, dejamos este Extraño Poder, un tema que me parece bastante bueno, ¿no? De este disco, de este Telón de Acero. Y ver que en España todavía pues se hacían discos buenos, ¿no? Que no todo era Barón Rojo, era Obús o esos Ángeles del Infierno, que por esa época ya estaban en su época de vacas flacas. Que tampoco creamos que Barón Rojo o Obús editaron tantos discos buenos. Por esta época, Barón Rojo ya sabía o había empezado ya a tener esos problemas gravísimos con Serpa y con Hermes. Y bueno, y Obús pues también tenía sus problemas, aunque Obús todavía tardó un disco más que Barón Rojo o dos en tener ese bajón, ¿no? Pero bueno, dejamos a estos Muro de momento y continuamos más adelante. Salva, volvemos a Estados Unidos, pero ahora sí que nos acercamos a parámetros bastante diferentes a esos DRI, ¿no? Que estábamos tratando antes. Y si estamos hablando de bandas que relativamente han tenido la espalda del público, pues yo creo que estos Cinderella que tú has propuesto, a pesar de tener un reconocimiento bastante interesante al principio, creo que demasiado pronto tuvieron de nuevo pues esa espalda, ¿no?, del público, ¿no? Me parece que estos Cinderella son mucho más buenos de lo que el éxito les ha dado, ¿eh? Estados Unidos es un país bastante complicado a la hora de elegir a sus ídolos, porque creo que muchas veces se llevan más por publicidad que por calidad. Es decir, si una banda es muy publicitada, si es una banda muy llamativa en su propuesta, se fijan mucho más que por realmente la calidad musical que puedan tener. Tenemos el casos antiquísimos como los de Wasp, donde creo que su forma de actuar, su propuesta dentro del escenario, pues con las calaveras, bebiendo sangre, etcétera, etcétera, los hizo más notorios de lo que su música podía hacer, porque la música, todos podemos amar el primer disco de Wasp, pero si lo analizamos fríamente vemos que es un disco normalito. Hasta bandas más actuales como Slipknot, que es una banda que en su momento salen con las máscaras y crean cierta expectación más por la pinta que tienen que por la música, que también vuelve a ser normalita. Y luego ya si nos vamos, por ejemplo, a Europa, tenemos el caso de Ghost, que le pasa lo mismo, ¿no? Cinderella pertenece a ese estilo del glam metal que aparece sobre todo en la costa oeste y que lleva consigo una imagen que pues ya todos sabemos, ¿no? Con su laca, sus pelos cardados, su maquillaje, pero que detrás de todo eso tiene que haber música, y creo que muchas bandas se preocuparon más por maquillarse la raya del ojo que por hacer un buen solo o un buen riff. Y Cinderella hizo lo contrario. Si nos fijamos, por ejemplo, en la portada del primer disco de Cinderella, en Night Song, es vemos a los cuatro músicos con una pinta de glam metal en el sentido más estricto de la palabra, pero muy, muy clara. Cosa que después van a abandonar. Ya en este segundo trabajo, en Long Con Winter, ya abandonan esa imagen, y también un poco abandonan se alejan un poco de ese sonido glam tan superficial, sí, para adentrarse más en sonidos jarroqueros, más con toques quizás de música tradicional estadounidense, acercándose también al blues, sí. Y creo que para mí es el gran acierto de Cinderella musicalmente, y creo que para la repercusión que luego fueron teniendo dentro del gran público americano, fue el gran fallo. Si ellos hubieran quedado seguramente un estilo más Motley Crue, más Poison, más visual que musical, hubieran tenido mucho más éxito en ese momento. Pero creo que al final, como se suele decir, el tiempo da y quita la razón. Y creo que la razón se la han dado a la banda de Tom Kiefer el tiempo, porque los tres grandes discos que hicieron, Night Song, Long Con Winter y Heartbreak Station, creo que pocas bandas de su época pudieron sacar una tripleta de discos tan buena como la de Cinderella. A mí lo que más me llama la atención de Cinderella es sí ese toque blues, ¿no? Sobre todo en este Long Con Winter. Yo creo que es el grupo más blues de todos esos hard rockeros glam que salieron a finales de los 80, a principios de los 90 en Estados Unidos. Le da esa diferenciación sobre, por ejemplo, unos Guns N' Roses, ¿no? Que tienen a lo mejor un toque un poquito más punk, un poquito más hard rock. Uh-huh. Se aleja de esos Rat, ¿no? Que esos Rat también tienen un toque mucho más hard rock. Estos, sí. Cinderella se acercan a lo mejor más a unos Rolling Stone, ¿no? Setenteros, se nos acercan a formaciones mucho más setenteras que lo que se estaba haciendo en esos 80, ¿no? Se aleja de esos Motley Crue también. Entonces, me ha gustado mucho, muchísimo. Me encanta cómo trabajan los coros, ¿no? Los estribillos, la voz me gusta mucho, ¿no? De Tom Kiefer. Aunque tiene algunos parámetros cercanos a Axl Rose, ¿no? En ese desgarro que tiene de vez en cuando la voz. Pero yo te puedo decir que me gustan mucho más estos Cinderella que los Guns N' Roses, ¿eh? Me han gustado muchísimo, ¿eh? Ya los tenía a la pista, pero a mí el hard rock americano no es un estilo que me haya llamado mucho la atención. Pero estos Cinderella, yo creo que los tres discos que tienen son de una calidad muy alta. Sí que tienes razón. Sí. Tiene un cierto toque en algunos momentos a ese rasgado de Guns N' Roses, pero creo que la voz de Tom Kiefer es una voz que es la con la que comparas. Es decir, más que decir Tom Kiefer se parece a, siempre es no sé quién se parece a Tom Kiefer, porque tiene una voz muy, muy particular, una voz única dentro del rock o del metal de esos años 80-90. Y me parece que esa voz es uno de los grandes señas de identidad que tiene Cinderella. De este Long Con Winter también destacaría muchísimo la portada. Creo que a mí me encanta la portada. Para el que no la tenga ahora en mente, simplemente pone Cinderella por arriba y por abajo Long Con Winter y es una portada en blanco. Pero creo que refleja perfectamente varias cosas. Por un lado, el título, ese invierno largo y frío, esa portada blanca, creo que lo refleja perfectamente. Y también creo que refleja muy bien ese alejamiento del glam, que más puro que estaban haciendo quizás en el primer disco. Y en el primer disco, como digo, tienen esa portada tan glam, y en el segundo tienen esta portada que es absolutamente fuera de lo que se podía estar haciendo en esa época en este tipo de bandas. Y luego ya en el tercer disco pues sacan otra portada, pero creo que esta portada blanca a mí es una portada que siempre me ha encantado. Sí, yo creo que también es verdad que ese primer disco que editan Cinderella, hay que entender que es un primer disco, la MTV está empezando a pegar en Estados Unidos, estás vendiendo mucho por imagen, los Motley Crue también empiezan también a tener un cambio de imagen, salen Poison, que si hay un grupo glam por excelencia, pues son ellos, ¿no? Los Poison. Guns N' Roses también están ahí, entonces ves que a lo mejor pues esa misma casa discográfica es la que te empuja a crearte una imagen, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo del carácter de los músicos, se dejan moldear más o no se dejan moldear y empiezan a tener su real apariencia, ¿no? O su idiosincrasia, ¿no? Del grupo. Así que vamos a poner. Sí, te iba a decir que la banda en este primer disco, Night Song, consiguió colocar el disco entre las primeras posiciones de discos en Estados Unidos. Sí. Y eso, quieras que no, hace que la banda, pues, si no tenga al menos la sartén por el mango, por lo menos la comparta con la discográfica, claro, y ya tenga la posibilidad de discutir ciertos aspectos para su segundo trabajo. Y creo que fue lo que probablemente hicieron, ¿no? Que con ese éxito que tuvieron dijeron, bueno, ahora sí que podemos nosotros poner también nuestras condiciones y queremos hacer esto con esta imagen. Y creo que ahí le salió también este Long Con Winter. Pues bueno, les dejamos con este Gypsy Road, que me parece un temón. Es una maravilla de tema. Y que vean que no todo es Guns N' Roses o Motley Crue, ¿no? Que aunque hayan desaparecido ciertas bandas, pues que la riqueza musical tanto de un país como Estados Unidos no es solo esa imagen, ¿no? Lo que estamos hablando. Aquí hay mucho, mucho más de lo que se aparenta. Así que este Gypsy Road. Fast! Bien, Salva, ahora sí que ya yo creo que el cambio es absolutamente radical, radical. Nos vamos a principios de los 80 con uno de los nombres, pues, que podíamos decir que, aunque parezca que no, más ha influenciado en la música extrema, ¿no? Estamos hablando de Quorthon y sus Bathory, ¿no? Realmente Bathory es un grupo unipersonal, aunque siempre ha intentado Quorthon tener una banda estable, ha sido siempre imposible, ¿no? Es un estilo de música muy complicada de vivir de ella. En aquella época el metal extremo, pues bueno, no cuenta con esa buena fama, ¿no? Entre comillas, que hay hoy en día, esa aceptación. Y él es uno de esos primeros espadas, ¿no? De todo ese estilo de música, de ese metal extremo que tanto ha influenciado, pues, al death metal o al black metal, ¿no? En aquella época, pues, grupos a lo mejor como Motorhead, ¿no? En un aspecto más rock and rollero, Venom, ¿no? En la parte más extrema, y, o unos Possessed, o en la parte más heavy, Merciful Fate, ¿no? O King Diamond, pues dotaba o empezaba a dar esos puntitos sobre lo que más adelante se llamaría black metal, ¿no? Pues bueno, empieza a marcar unas pautas dentro de lo que más adelante se llamaría también Viking Metal, ¿no? Y realmente, aunque editó anteriormente, pues, ese Bathory en el 84 o The Return en el 85, o un disco que él renega bastante, ¿no? Que es el Under the Sign of the Black Mark, que era, podríamos decir que es un estilo de música demasiado primitivo, ¿no? No está muy bien cuidado. El sonido muy, muy malo, producciones muy relativamente muy penosas. Llega el año 88 y se saca de la manga un Blood, Fire and Death que sí que empieza a marcar las pautas de lo que va a ser más adelante la música extrema, ¿no? Ese black metal que luego, pues, grupos como Cradle of Filth, no tanto, o Dimmu Borgir, pero sobre todo esa escena noruega, ¿no? Mayhem, Gorgoroth, más tarde Burzum, Behemoth, Vader, hay una serie de grupos que, bueno, serán súper influidos por estos Bathory, ¿no? Todo ese pagan metal, battle metal que vino posterior, pues bueno, cogió muchísimas influencias de aquí. Toda esa imaginería que traía consigo, pues yo creo que ha sido un grupo que ha influenciado de manera absoluta, ¿no? Y esencial. Y en ese año 88, como estamos diciendo, pues este Blood, Fire and Death, pues marca esas pautas, ¿no? Un metal extremo que ya empieza a tener cierta épica, más rítmica, aunque sigue siendo agresivo, con una producción que continúa siendo muy, muy oscura, ¿no? No, poquito cuidada, pero bueno, que marca esas pautas que estoy diciendo. Y Salva, yo creo que grupo esencial para lo que luego sería ese metal extremo, ¿eh? Sí, una banda que cuando hablamos de black metal siempre nos llena la memoria Noruega, pero estamos hablando de una banda que son suecos, sí. Nacidos en Estocolmo, bueno, nacido, sí. Quorthon en Estocolmo, porque, como dices, prácticamente era el único miembro de la banda, aunque sí que tuvo algún otro miembro en alguno de los discos, pero creo, si no recuerdo mal, los últimos 3-4 discos los grabó solamente él, con lo que prácticamente se puede considerar una banda de un miembro nada más. Yo no soy muy, muy fan del black metal. Vuelvo otra vez a repetir lo de el contexto histórico. Yo, cuando empiezo a escuchar black metal, pues es por los años estos en los que van saliendo estos discos, ¿no? Entre el 85 y el 90 empiezan a aparecer en mis manos un montón de discos de bandas del norte de Europa, pero que ninguna de ellas me termina de atraer, porque probablemente sea por su sucio sonido. Sí. El sonido que tiene me parece demasiado cutre, crudo. Demasiado mal grabado, sí. y tiendo a buscar otros estilos y otras músicas. Por eso tampoco le di nunca mucho tiempo de mi vida a escuchar black metal, y creo que es uno de los géneros en los que menos puedo hablar porque no tengo lo suficiente el suficiente conocimiento para poder hablar de ello. Escuchando un poquitito la discografía de Bathory por encima para hablar hoy, sí que es verdad que esos dos, tres primeros discos son bastante crudos. Creo que reflejan perfectamente lo que se llama el black metal de old school. Y sí que este Bloodfire Dead cambia, igual que en su siguiente trabajo, en Hammerhead. Creo que los dos discos andan más o menos por el mismo estilo y son discos que para mí personalmente son más escuchables que los tres primeros. Es una pena que este tipo de bandas siempre hayan estado rodeadas por esa historia que no tiene tanto que ver con la música, ¿no? Esta de la quema de iglesias y todo este y todos estos asuntos extramusicales, porque creo que todo eso le ha hecho un flaco favor al black metal como estilo, tanto para la gente que se quería aproximar al black metal en su momento y no lo hizo por ese rechazo que provocaba muchos de los cabezas visibles del estilo, como para gente que se ha aproximado al estilo, pero solamente con la intención extra musical más que con la música, que la música simplemente se la ha convertido en una excusa para seguir haciendo ciertas cosas que hacían estos elementos que tenemos dentro de algunas bandas como Burzum, por ejemplo, y el Barbikerner. Bueno, creo que ese es el flaco favor que le hizo este tipo de personas al estilo, que podía haber tenido tan buena acogida y tan buena prensa como tienen sus hermanos menores del death metal. Yo lo que creo es que la importancia real de Bathory y de Quorthon es que él sí sabía diferenciar una cosa de otra, ¿no? Él sí que utilizaba esa imaginería, ¿no? Esa imagen como pues un tío primitivo, vikinguero, por decirlo de una manera, con esas ideas, pero nunca en el aspecto de odio, ¿no? Él sí que lo utilizaba más como medio histórico, ¿no? Como conocimiento cultural, que como un medio de violencia, ¿no? Por decirlo de una manera, cosa que luego, pues lo que tú estás diciendo, Mayhem o Burzum, o incluso hay todavía algún grupito más, que ahí se equivocaron, ¿no? Y empezaron a mezclar pues política, religión y violencia de manera que no tenía sentido. Pero la importancia de estos Bathory junto a grupos que hemos nombrado como Celtic Frost, Venom, Mercyful Fate, o pues todos esos grupos influenciaron, queramos o no, de manera directa musicalmente o de manera indirecta en el aspecto imaginativo, pues a grupos que luego han sido pues cabeceras de lo que estábamos diciendo, de ese movimiento de black metal. Pues no sé, grupos como, por ejemplo, Therion, que son suecos también, o Satyricon, yo que sé, hay una cantidad de bandas que beben muchísimo pues de estos grupos, ¿no? Y yo creo que esa es la principal virtud de estos Bathory, ¿no? De Quorthon, que influyó de manera directa pues en toda esta serie de grupos que han salido a posteriori, o Behemoth, no sé, hay una cantidad de bandas absolutamente brutal, ¿no? Que maman y beben de Bathory, ¿no? Y bueno, sí. Sí, te iba a decir, ¿crees que Bathory se puede considerar como la banda pionera en Viking Metal, la banda que abrió ese camino? Yo sí, escuchando el Hammerhead, que es realmente, él empieza a meter ahí ya voces más melódicas, ¿no? Se olvida un poquito del gutural, ¿no? Y de ese estilo de voz más agresiva y entra ya en un estilo mucho más hímnico, ¿no? Más sinfónico incluso, ¿no? Con temas de 30 minutos. Yo creo que, tirando la vista atrás, creo que Bathory es realmente el principal artífice del Viking Metal. Sí, no veo un grupo anterior. Imaginaría Black, dudaría, porque en Imaginaría posiblemente esté King Diamond, Venom en algún aspecto, Possessed a lo mejor, pero en el aspecto histórico cultural enfocado al Viking, yo creo que Bathory es la pieza esencial. Ajá. Curioso también, bueno, curioso y lógico, que si no me equivoco, fue una banda que nunca hicieron conciertos. Nunca. Nunca. Parece que a lo mejor hicieron alguna cosita, sobre todo en los principios, sí. pero ya luego, una vez que sacan el primer disco, nunca hicieron ningún concierto, evidentemente, porque muchas veces estaba Quorson solo, pero cuando se supone, como en este caso del Blood Fire Dead, se supone que tenía un batería y un bajista, tampoco sacaron adelante ningún concierto, ¿no? Es que él, aunque tuviese gente para grabar discos, nunca llegó a ser una formación. Nunca llegó a tener, por decirlo de una manera, un año seguido una formación. Y él, su intención... Más músicos de sí, más contratado. De sí. Estudio casi que correcto. De otra cosa, ¿no? Aunque utilizaba muchas veces a los músicos repetidamente, o sea, hay varios discos donde el mismo batería es o el bajista, el resto de instrumentos los tocaba él. Él tuvo la intención de hacer un concierto único con banda sinfónica, creando un escenario que tenía no sé cuántos metros de largo. Era una absoluta animalada, ¿no? Pero claro, económicamente era inviable, ¿no? Y bueno, se quedó en el intento. Decir que Quorthon, pues tristemente fallece sobre el año 2004 de un infarto. Y bueno, a pesar de que fue un grupo que editó bastantes discos, realmente sus últimos años se dedicaron a recopilatorios y cosas así un poquito extrañas. Tampoco él tenía una intención de seguir editando discos muy, muy habitual. Así que dejamos a la gente con este For All Those Who Died, algo que se puede escuchar relativamente, porque hay que decir que no es fácil escuchar a Bathory. Hay que estar un poquito preparado y haber escuchado bastante pues black metal un poquito más melódico, metal extremo un poquito más accesible para llegar a apreciar algo a estos Bathory. Pero bueno, queda como esa pieza esencial y importante de ese año 88 y lo que vendría posterior. Así que dejamos este tema, Salva, y vemos a ver luego qué nos depara. Love. Bueno, Salva, y nos vamos a un grupo que relativamente, como hemos comentado antes, bebe bastante de esos DRI, ¿no? De esos Dirty Rotten Imbéciles, un grupo, estos Suicidal Tendencies, que dieron una pequeña vuelta de tuerca también a ese thrash metal, ¿no? Que se estaba haciendo en Estados Unidos y que, aunque es un estilo de música este thrash de los Suicidal Tendencies, que ha tenido bastantes cambios, ¿no?, de estilo dentro de su discografía, no deja de ser un grupo con bastante simpatía por el respetable, ¿no?, por la gente, ¿no? Lo sigue teniendo con bastante cariño. Yo creo que la simpatía se la deben exclusivamente a su líder vocalista, Mike Moore, que es un tipo que en los 80 se dejaba la piel en el escenario y ahora, a día de hoy, se sigue dejando la piel en el escenario, pero con 40 años más. Sí. O sea, es una cosa asombrosa ver a Mike Moore en escena, un tipo que yo no sé qué edad tiene, pero tiene que estar rondando los 60 ya y se sigue moviendo en el escenario como si fuera un chiquillo de 18 años. Es impresionante. Es una banda que sorprendía también un poco por la propuesta, una banda con un estilo visual que se asemejaba a las bandas rapper. A las bandas de gangsters de estas de Los Ángeles, ¿no? Con el pañuelo en la cabeza, con chándal, etc. Una banda que tenía músicos negros, que también era algo bastante difícil de ver en esta época. Pocas bandas de metal han tenido músicos negros, hemos visto. Y luego, porque hacían un thrash metal, pero que no era un thrash metal puro, sino estaba mezclado con cosas que habían cogido de crossover, de como dices, de DRI, o cosas que podían acercarlos incluso un poco más a otros sonidos alejados del metal, como podría ser algo de música, algo parecido a hip hop en algunos momentos, a rap o incluso a sonidos mucho más suaves. Creo que esa fue la gran apuesta que hizo. Mike Moore con Suicidal Tendencies y le salió muy bien. Hicieron un primer trabajo titulado Join the Army, creo que es, no estoy seguro. Sí, Join the Army. Que sí que tiene un sonido mucho más cañero, mucho más potente. Sí, mucho más hardcore. Es thrash, más hardcore. Pero cuando ya graban este nuevo trabajo, How I Allow Tomorrow When I Can't Live Today, algo así como, sí, ¿cómo puedo reír hoy si no puedo sonreír mañana? O algo así. Hay un cambio de sonido. Entra Mike Clark en la guitarra y eso hace que la banda tenga un sonido más potente, más cercano al metal que a lo mejor el que tenían John the Army, que es un sonido más cercano al punk. Esta dupla de los Mike Moore y Mike Clark, que son los que componen todos los discos, todos los temas de este disco, hacen de este trabajo, para mí, junto al siguiente, titulado Lights, Camera, Revolution, donde entra ya también a formar parte de la banda Robert Trujillo, el que ahora tenemos en Metallica, creo que hacen los dos mejores discos de Suicidal Tendencies y sobre todo el núcleo fundamental del setlist que sigue Suicidal tocando. Prácticamente el 90% de las canciones de su setlist en los conciertos proviene de estos dos trabajos. Sí, yo lo que veo es que Suicidal pues también le da más riqueza a todo ese movimiento thrash o de nuevo metal que estaba surgiendo en Estados Unidos, ¿no? Si a lo mejor más adelante, un poquito más adelante de este disco, pues Pantera, Machine Head y todos estos grupos le dotan al thrash metal americano de una vertiente un poquito más vanguardista, lo que hace Suicidal Tendencies es coger ciertas cosas que ya existen en el panorama americano de los 80, como es eso que estamos diciendo, pues ese pequeño punk o ese hip hop, ¿no? Ese rap, ese hardcore, lo mete en su estilo y le da durante unos cuantos discos pues ese estilo, ¿no? Que crean que termina de Suicidal Tendencies de darle forma, ¿no? Porque podríamos decir que en ese estilo de música Suicidal Tendencies sí que son el ejemplo perfecto de mezcla, entre comillas, de ese hip hop, ese hardcore y ese thrash metal, ¿no? Otros grupos a lo mejor lo intentaron de otra forma, ¿no? Como Anthrax, ¿no? De vez en cuando pues metieron pues también algo de hip hop, alguna cosilla que podíamos ver cercano a estos Suicidal Tendencies, pero realmente no llega a ser ese estilo, ¿no? Tan perfecto, tan bien hecho como crean durante esos dos discos los Suicidal. Yo creo que el problema de los Suicidal, aparte de que Mike Moore forma otro grupo y que tiene demasiado cambio de formación, ¿no? Llegan a pasar, pues yo creo que cerca de 40 músicos durante la historia de los Suicidal. Como mínimo van 40, sí. Sí, seguro. Sí. Y incluso gente como Josh Freese o Dave Lombardo, Jimmy DeGrasso, es que hay una cantidad de miembros que ha estado en los Suicidal que es absolutamente brutal, ¿no? Entonces, bueno, hace que un grupo pues no tenga una estabilidad, que tenga unos vaivenes, que cambie mucho de estilos, pero nos quedan esos discos, ¿no? Y ese disco del año 88, como tú has dicho, pues queda como uno de esos referentes, ¿no? Y que siempre estará junto a ese posterior que has dicho tú de Light, Cámara, Revolución, como los dos mejores discos de los Suicidal, ¿no? Así que yo creo que, Salva, que de los Suicidal poco hay que decir, ¿no? Que hoy en día todavía están en marcha, se han juntado para hacer una gira, que está Dave Lombardo con ellos. Rock Trujillo, pues bueno, estuvo con ellos algún año que otro, porque también se fue con Ozzy Osbourne y ha estado en alguna cosa más hasta que se metió. Sí, Robert Trujillo, si mal no recuerdo, solamente estuvo en ese trabajo de Light, Cámara, Revolution. No, en el Art of Rebellion también está. Ah, y es verdad, sí, y en el siguiente, en el Art of Rebellion estuvo. Sí, luego se va ya con Ozzy y yo creo que no sé si está en algún grupo más y luego ya se mete con Metallica. Y ya, Metallica. Pues bueno. Así que dejamos este How Will I Love Tomorrow para que lo escuche la gente. Me parece que es un magnífico tema. Y seguiremos en Estados Unidos luego. Así que suene este tema. Yeah. Continuamos en Estados Unidos. Ya vemos que en Estados Unidos, pues ese año 88 parecía que estaba en plena efervescencia, ¿no? Vemos que el glam metal está en forma, vemos que el thrash metal también está en forma, aunque con sus diferentes vertientes. Y el hard rock más heavy, el hard and heavy, pues empezaba también a tener cierto éxito, ¿no? Si el heavy metal en Estados Unidos nunca ha sido un estilo con un éxito masivo, ¿no? Si exceptuamos pues cosas puntuales como algo de Maiden, los Judas, Manowar, pero también Manowar ha sido más exitoso en Europa que en Estados Unidos, Riot, hay poco, la verdad es que con éxito masivo hay poco, ¿no? Entonces, surgen grupos como Impeliteri, ¿no? Un grupo que, aunque tiene una vena bastante europea, en el año 88 sacan un primer disco como es el Standing Line, que a pesar de, como digo, Impeliteri es un grupo con un estilo muy europeo, podríamos decir que este disco debut es el más americano, ¿no? Es el más hard rockero, el menos heavy, y a lo mejor todo ese estilo que Impeliteri como guitarrista, porque tenemos que decir que el grupo, aunque se llame Impeliteri, realmente Chris Impeliteri, el guitarrista fundador del grupo, es su apellido, ¿no? Y podríamos decir que Chris Impeliteri es un guitarrista, el fast guitar, ¿no? Podríamos decir que es el típico guitarra neoclásico rápido a lo Iggy Malmsteen, ¿no? Podríamos decir así como referencia. En este disco todavía no se le nota, ¿no? Todavía no se le nota. Este disco es el primero que graban con Graham Bonnet, un cantante que podríamos decir que tiene un estilo más hard rockero, ¿no? Más rasgado. Y no llegará a la calidad de otros discos que tiene con Rob Rock a la voz, ¿no? Un cantante mucho más heavy, ¿no? Que estuvo con Impeliteri en un primer mini LP que editaron un año antes a este Standing Line, y que más tarde ya entraría a formar parte de Impeliteri más seguido, ¿no? Este Rob Rock, que sí que le daría pues más fama al grupo y tendría discos con mucho más impacto, ¿no? Y mucho más, para mí, con mucha más calidad. Pero en ese año 88, pues bueno, editaron este disco debut, este Standing Line, que marca ese inicio para ese hard rock americano, ¿no? Que daría un poquito salida y un poquito más de éxito gracias a la MTV. Y que todavía el grunge no había terminado con todo esto, ¿no? Y decir que bueno, que es un disco que tiene ciertos temazos, ¿no? Y aparte de eso, Graham Bonnet no deja de ser un gran cantante, ¿no? Salva. A mí, no es mi disco preferido de Impeliteri, aunque sí que está entre mis tres preferidos. Mi disco preferido es el Screaming Symphony, del año 96, creo. Sí. Y el otro es el Eye of the Hurricane, que me parece una maravilla también. Y luego estaría este Stein Line, probablemente por lo que dices tú, porque es el son discos que yo los considero más cañeros, los otros dos. Sí. y sobre todo la voz de Rob Rock, sin despreciar la de Graham Bonnet, pero la voz de Rob Rock creo que se encaja mucho mejor con el sonido de Impeliteri que la de Graham. Con respecto a este Standing Line, tiene cositas que son muy de ese hard rock típico americano de la época, incluso momentos que se podría incluso acercar al AOR, pero también se va por el otro lado y tiene momentos como muy power metaleros, como un tema titulado Secret Lover, que es puro power metal en toda su estructura, con un estribillo muy bueno y con un solo de Chris que es magnífico. Para mí es uno de mis temas preferidos de este trabajo. Y luego también me resulta bastante curiosa la versión que sacan de un tema que a la vez era también una versión del Since You've Been Gone. Me resulta curioso porque lo sacan como segundo tema del disco, de la cara A. Es una versión de un cantante británico llamado Russ Ballard. Pero la curiosidad es que este tema también lo había sacado Rainbow, creo que unos años antes, sí, unos cuantos años antes, cuando precisamente Graham Bonnet estaba cantando con Rainbow. Si comparamos las dos versiones, por ejemplo, vemos que la versión de Rainbow es mucho más rockera. Uh-huh. y la de Impelidería es mucho más metalera. Para el que la quiera buscar, si no sabe dónde está en Dawns to Earth, el disco del año 79, que es el primero que graba Rainbow con Graham en la voz. Justo el disco anterior había sido el último con Dio, el Long Live Rock and Roll. Y creo que es una de las grandes curiosidades, por utilizar un tema que ya había utilizado Graham en otra de sus bandas, y sobre todo por colocarla en una segunda posición del disco, cuando normalmente las covers siempre se suelen colocar como entre mitad de del disco o para cerrar los trabajos, ¿no? Yo es que creo que este tema, el synth You Be Gone, lo editaron como single, Impeliteri. Tengo esa sensación, creo que sí. Y creo que es un temón, ¿eh? O sea, creo que les queda genial el disco, ¿eh? El tema en este disco. Yo lo que veo es que Impeliteri ha sido uno de esos grupos que ha endurecido muchísimo su sonido a medida que han pasado los años, ¿no? Si empezaron haciendo un heavy hard, ¿no? Un hard rock así un poquito pues más americano, cada vez ha sido más europeo su sonido, ¿no? Y más neoclásico, más power, más cercano a lo que estamos diciendo, a la vertiente europea, y podíamos colocarlos pues como ese típico grupo norteamericano con más éxito en Europa que en su país, ¿no? Por ese estilo que practican. Otra cosa es que Rob Rock para mí es uno de los grandes cantantes de heavy metal, pero por diferencia, ¿eh? Y si sí, opino que Impeliteri tiene buenos discos, los dos últimos discos de Rob Rock en solitario, porque hay que decir que Rob Rock pues entra y sale de la formación de Impeliteri. Impeliteri ha tenido tres o cuatro cantantes, ha tenido también cierta irregularidad en sus componentes. Bueno, los últimos dos discos en solitario de Rob Rock, antes de que entre de nuevo en Impeliteri, porque ya lleva unos 4 o 5 años en Impeliteri de nuevo, Rob Rock, son auténticas obras maestras del heavy metal. O sea, pronto lo traeré por aquí, porque Rob Rock se merece, pues, sí, estar en el Olimpo de los grandes cantantes de heavy metal, y que no le... O sea, es que no le desmerece estar a la altura de un Rob Halford, de un Bruce Dickinson, incluso del que sea, ¿no? Porque tiene un estilo vocal, aparte de que tiene una fuerza absolutamente brutal, ¿eh? Su último trabajo, no me acuerdo de qué año es, pero se titula Garden of Chaos. Of Eden. No, es el Garden of Eden. Auténtica, o es Garden una auténtica of maravilla. Sí. No sé exactamente de qué año es, pero es una auténtica maravilla. 2011-2012. El último creo. Trabajo que hizo Rob Rock. Sí, es una obra maestra, y el anterior ya era magnífico, ¿eh? Los dos que edito anteriormente no me terminan tanto de convencer, pero las dos últimas obras son obras maestras, ¿eh? Además, temazos absolutamente espectaculares, ¿no? O sea, es discos para recuperar, para volver a saborear y disfrutar pues tanto de la música como de esa voz, ¿no? Que tiene este Rob Rock, ¿no? Así que es bueno, que yo creo que eso es lo que hace que ese cambio que tú comentabas antes, ¿no? De la banda desde este primer Stand in Line hasta los últimos discos que ha sacado Impeliteri. Creo que se debe mucho a Rob Rock. Sí. Ha tirado más, como comentas, por esa vertiente de power metal europeo, más melódico, más alejado de hard rock o de heavy, más clásico. Me parece que la entrada de Rob en Impeliteri marcó un antes y un después, al menos en el sonido, si no tanto en la calidad de sus discos, que yo creo que tienen mucha calidad todos los discos, pero sí que por lo menos en el sonido, en ese acercamiento más a sonidos más europeos que americanos, sin duda la culpa la ha tenido Rob Rock, que también hay que señalar como curiosidad que ni siquiera él es europeo tampoco, él es también norteamericano, con lo que sorprende más, ¿no?, que hayan tirado más para esa vertiente de Europa que del metal más clásico de Estados Unidos. Pues bueno, animamos a la gente que descubran estos Impeliteri y que, aunque el tema que hemos puesto es un tema relativamente menos cañero, no tan cañero como a posteriori serán Impeliteri, es un tema que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Este Tonight I Fly es un tema que recomiendo muchísimo escucharlo atentamente, porque aparte de eso, Graham Bonnet, sin ser ese Rob Rock, ¿no?, que a mí me gusta más, también hace un gran trabajo. Sí, sin duda. La voz de Graham en este disco es exactamente igual que la que tiene en Rainbow, una voz que no se le puede poner ninguna queja, pero que sí que, si la comparamos con la de Rob Rock en los siguientes discos, pues queda un escalón por debajo. Pues les dejamos con este Tonight I Fly. We'll be right back. Bueno, volvemos a Europa, volvemos a Alemania y Salva, has metido a una de mis debilidades, ¿no? Uno de esos grupos top 3 que tengo yo. Dentro de ese podium, ¿no? Que podíamos meter muchísimas bandas cada uno. Yo le tengo, a pesar de su líder, ¿no? Ese rock and roll que es bastante cuadriculado muchas veces y yo creo que ha muy sido alemán. Sí, ha sido parte del bueno, la parte fundamental del éxito, ¿no? De estos Running Wild, pero también la parte de esa catástrofe que están siendo estos últimos años, por lo menos para mi parecer, sobre todo en el aspecto musical discográfico, ¿no? Pero bueno, año 88, año clave para mí, para los Running Wild, dan el paso definitivo para su estilo, ¿no? Yo creo que este disco que has elegido, este de este año, ese grupo, ese disco, ese año, Sepor Royal, pieza esencial para los Running Wild, Sí, absolutamente. Es una banda que cuando decimos Running Wild siempre pensamos en piratas. Y es una banda que curiosamente no empezó con la idea de tener una temática única y exclusiva del mundo de los piratas, sino que fue una banda que sacaba discos, digamos, normales, dentro de una temática variada, etcétera, etcétera, hasta que en el año 87 sacan otra joya titulada Under Jolly Rogers y lo basan prácticamente todo, sino yo creo que todo, en esa temática pirata. Gustó tanto que a partir de ahí se convirtió en en la marca de la casa, y el resto de los discos ya siempre han ido por ese camino. Port Royal mejora al Andy Jolly Rogers, y yo me atrevería a decir, por lo menos bajo mi gusto y mi preferencia, es que su siguiente trabajo, Death of Glory, mejora este Port Royal. Para mí Death of Glory es el mejor trabajo que ha hecho Running Wild nunca. Pero sí que es verdad que estos tres discos, el Under, el Port Royal y el Death of Glory, creo que es el podium de su carrera, y ahí están los tres mejores discos, seguido muy de cerca por el siguiente trabajo, que fue Blaze on Stone, pero que creo que ya está un poquitito más flojo que estos tres. Yo soy de la corriente que discrepa un poco ahí, ¿vale? Yo sí que opino que esos tres discos son los clásicos de los Running Wild. El Under, el Port Royal y el Dead of Glory son esos tres discos, por decirlo de alguna manera, discografía básica, ¿no? De los Running. Pero yo, a título personal, a mí la época de los 90, la que va desde el Blazestone hasta el de Rival Ray, me parecen obras maestras. Un pelín, una bajadita para mí en el Masquerade. Pero yo es que le tengo mucho cariño al Pile of Skulls y al Black Handin. A mí el Black Handin es debilidad. Ya ves, es el disco posiblemente con menos éxito del grupo, pero la producción que tiene, el sonido, la épica, me encanta ese disco, ¿no? Me parece una absoluta maravilla, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser producciones mejoradas o un estilo relativamente más sofisticado de este Port Royal, ¿no? Sobre Port Royal, sobre el Under Jolly Roger. El Under Jolly Roger es más thrash, ¿no? Tiene una base más thrash, un sonido más crudo, no tan épico, a pesar de contar con un tema como el mismo Under Jolly Roger, pero sí que son temas un poquito más básicos. Y el Port Royal te define mucho más ese sonido, ¿no? Un tema como Conquistadors, ¿no? Te mete ahí ese power speed, ya ese estilo que definirían más a posteriori pues en discos como Blazestone, ¿no? O como el Peel of Skulls, ¿no? Con ese punteíto que tiene tan clásico rock and roll, ¿no? Más rápido, más doble bombo. Y a mí el Port Royal me parece una joya, ¿no? Me parece que tiene temas que son auténticos, auténticos himnos, ¿no? El que has elegido tú, Into Arena, podríamos decir que es el tema más speedico, ¿no? Más clásico en el sentido speed. pero yo soy más amante pues de a lo mejor pues de ese Conquistadors que hemos dicho antes, ¿no? O ese Gallico Jack, ¿no? Que despide el disco, que me parece también un tema súper súper épico, brutal, ¿no? A mí me parece una joya, disco, me parece una joyita. O el mismo tema por Royal, ¿no? O sea, es que no tiene desperdicio. Yo creo que en Andy, Jolly Roger, la banda sin, probablemente sin pretenderlo, estaba dando un cambio en su carrera, porque a partir de ahí iban a empezar con esa temática pirata. Pero creo que sí que es verdad que con Port Royal el sonido es donde cambia. Y cambia a más para derroteros más power metaleros que de heavy, con ese toquito thrash que tenía en los primeros trabajos. Creo que Port Royal es el punto de inflexión definitivo que tiene la banda. Y además, yo creo que fuera de que tengamos tres discos preferidos de Running Wild, cada uno de nosotros, creo que todos los que elegimos tres discos de Running Wild siempre vamos a poner al Port Royal dentro de esos tres, porque es una auténtica joya. Elegí Into the Arena porque lo elegí, o sea, no, tampoco tuve un motivo real. Creo que hubiera elegido Conquistadores, pero es como es el tema tan clásico, probablemente el tema más conocido del disco, el que también sacaron una especie de vídeo musical ahí medio raro. Creo que es lo que hace que no me haya decantado por Conquistadores, sin duda, junto a Port Royal. Calico Jack es un auténtico temazo. Raging Fire es una bomba. Es que el disco está completo y prácticamente todos los temas podía haber elegido para ponerlos, ¿no? Creo que la elección perfecta para este momento, más que haber elegido un tema, haber elegido el disco entero, ¿no? Y escucharlo y disfrutarlo entero. Un disco que creo que no lo dije antes cuando hablábamos de Muro, pero cuando empieza el disco de Muro, que empieza con el bajo, siempre me ha recordado al inicio de Conquistadores. Si puedes, después lo pones tú para que lo veas, pero siempre me ha recordado ese inicio del disco de Muro, del Telón de Acero, con el principio de Conquistadores. Bueno, pues dejamos este Into the Arena y que disfruten, que intente la gente pues descubrir este disco si no lo conocían, y que realmente vale la pena, tanto el disco de los Running Wild, este Port Royal, como toda su discografía. Into the Arena. We'll be right back. Bien, estábamos hablando antes de grupos suecos, de lo que estábamos diciendo de Bad Body, de Therion, de toda esa escena. Pues bueno, vamos a ese mismo país, pero un estilo relativamente diferente, pero que sin embargo también tuvo bastante influencia a lo que sería posteriori el metal extremo, ¿no? Y estamos hablando del doom metal y de un grupo que marca ciertas pausas, de ciertas pautas de ese estilo, ¿no? Que son Candlemass. Candlemass, un grupo que realmente es un grupo de heavy metal, con mucha referencia a Black Sabbath, y le dota de una pausa, de un estilo más, de una cadencia mucho más pausada que lo que se estaba haciendo en el heavy metal a principios de los 80, ¿no? Con Maiden o Judas. Le da ese toque más lento, aparte de darle cierta épica, ¿no? Cierta grandiosidad. Entre ellos, en el año 88 editan el Ancient Dreams, ¿no? Un disco que lo que hace es aposentar al grupo, ¿no? Le da todavía, define el sonido del grupo. Si anteriormente con el Nightfall ya había definido ese estilo con ese Messiah Marcoli de cantante, ¿no? Más épico, más tenor que ese anterior disco, ¿no? Ese primer debut que editaron los Candlemass, ¿no? Con el Epicus Domicus Metallicus, que realmente sí que es la abertura de ese doom metal, ¿no? Ese primer disco del 86, ese Epicus Domicus Metallicus, es un disco mucho más pausado, más lento, más pesado. Y sin embargo, pues a partir de ese Nightfall y la entrada de Messiah Marcolin, pues dotan a la música de un ritmo un poquito más accesible, de una épica a la hora de cantar, ¿no? Más melódica, más grandilocuente. Y lo que hacen es, durante tres discos, ese Nightfall del 87, el Ancient Dreams de este año 88 y el Tales of Creation del 89, pues crear un triunvirato de discos que para mí son los mejores, ¿no? Que tiene Candlemass. Sobre todo el Nightfall. El Nightfall del 87 yo creo que es el mejor disco que tienen. Pero que aún así, pues bueno, es ese año 88. Editan este Ancient Dreams, un disco que a mí me parece que sigue teniendo bastante calidad. Continuista sobre Nightfall. Que yo ya a posteriori, ya a partir del 90, por cambios de cantante y todo eso, pues perderá un poquito de fuelle estos Candlemass. Que aún así, pues siempre tendrán un nombre bastante alto dentro de los seguidores, ¿no? Que hay en el heavy metal, ¿no? Siempre es un nombre que ha estado ahí, nunca ha perdido esa referencia, ¿no? Como lo que es, como un grupo referencia en un estilo, y que siempre han tenido bastante éxito a pesar de cambiar de cantante continuamente. Un grupo que, Salva, pensaba que te gustaría más, que bueno, sorprendentemente, pues bueno, me dijiste que no te terminaba de convencer, ¿no? Más que la banda en sí, lo que no me termina de convencer es el estilo. No puedo con el doom metal. Creo que es un estilo que me aburre, básicamente. Y creo que la música al final tiene que ser una cuestión de sensaciones, de sentimientos, de motivaciones. Y creo que a mí el doom metal, igual que un estilo que más o menos primo hermano del doom metal, como es el stoner, creo que son estilos que a mí no me provocan, no me producen esa reacción, y por lo tanto no me dicen nada. Me aburren muchísimo. Es decir, puedo escuchar un tema, puedo escuchar dos, pero un disco entero a esa velocidad nunca me lo he podido tragar, porque es absolutamente imposible. Incluso cuando estábamos preparando este programa, me escuché de nuevo el Ancient, bueno, escuché por primera vez el Ancient Dream, y escuché de nuevo el Tales of Creation, que es un disco que incluso tengo en vinilo y todo, y no los pude escuchar de la sentada. Tuve que escucharlos de dos veces, porque es que no puedo. Siento, es una sensación un poco extraña de explicar, o difícil de explicar, pero al no decirme nada el estilo, al no provocar ningún sentimiento agradable en mí esta música, pues siento que estoy como perdiendo el tiempo escuchando esto en vez de estar escuchando otras bandas. A pesar de que es un estilo con muchos fans, con bandas de primer nombre, como yo que sé, como Cathedral, como My Dying Bride, yo que sé, Saint Vitus, o incluso en algunos momentos Paradise Lost, pero realmente no puedo. El Tales of Creation precisamente lo compré y fue por como solíamos comprar en aquella época de los 80 y los 90 los discos, por la portada, ¿no? Y la portada del Tales of Creation me maravilló. Luego me enteré que era una creación de Gustave Doré, que se titula La creación de la luz o algo así. Y la verdad que me gustó mucho esa portada y casi que lo compré por esa portada. Pero el disco, el estilo, es algo que no soporto. Mirror Mirror, con el que abre este Ancient Dream, es un tema que no me parece malo, pero sí que me parece demasiado largo, cosa que luego, por otro lado, es algo muy habitual dentro de las bandas de Doom, ¿no? Las extensiones largas en sus temas, pero que no me termina de llenar. Y si no recuerdo mal, había el disco termina con una especie de midley de Black Sabbath. Ajá. Que además está muy bien traído, ¿no? Porque Black Sabbath, algunas personas lo consideran como la primera banda de doom metal también, por aquel primer disco Black Sabbath. Y creo que como reconocimiento, como homenaje a Black Sabbath, les quedó muy, muy bien. Y además, el no utilizar un tema nada más, sino el mezclar, ¿no?, varios de los temas de Black Sabbath, creo que les quedó bastante bien para este disco, que si no recuerdo mal es el último tema, ¿no?, del trabajo. Correcto. Bueno, es verdad en el estilo Doom, ¿no? Lo que tú estás comentando, el Doom Metal tiene esos defectos, ¿no? Aparte de esa lentitud, ¿no?, que tiene, esa melancolía que transmite en su música. Es verdad que la mayoría de grupos suelen tener tendencia a alargar los temas, ¿no? Incluso muy repetitivos, ¿no? Suelen ser grupos de cambios de ritmo, de mucho punteo, suelen trabajar mucho en riffs repetidos y pesados. Ese es un hándicap que tiene que superar, pues, un oyente normal, ¿no? Es verdad, o sea, ese es su defecto, y a la vez hay gente, pues eso es lo que le gusta, ¿no? A mí es un estilo que, sin ser un estilo que me encante, los Candlemass sí que me gustan bastante como grupo. Creo que tienen discos y temas que están muy bien. Es verdad el tema ese, que se te puede hacer pesado en el caso de que no te guste. Y como ejemplo, pues bueno, como estamos diciendo, este Mirror, pues te demuestra lo que son los Candlemass, ¿no? Un tema relativamente largo, repetitivo, cierta épica, un cantante bastante melódico y que sinceramente es Doom Metal puro y duro, dentro del Heavy Metal. Luego el Doom también va a estilos más adelante, más extremos, ¿no? Que, como tú estabas comentando, nos acercan a grupos como My Dying Bride o Paradise Lost, incluso Anathema, ¿no? Catatonia y un montón de... Claro, correcto. Entonces, ya esa vertiente del Doom Metal ya se asemejará más a... o ya se le asimilará más a grupos extremos, ¿no? Pero bueno, como grupo continuista en el legado de los Black Sabbath están estos Candlemass, que a pesar de todo, pues tuvieron mucho éxito, nunca han dejado de ser un grupo referencia. Y como estamos hablando, en este año 88 editaron este Ancient Dreams, que no deja de ser, pues, uno de sus mejores discos. the mirror of darkness is blood. Y bueno, parece que estemos en Estados Unidos, que seamos tú y yo americanos, Salva, porque nos volvemos a Estados Unidos y, bueno, esta vez creo que cogemos un disco que creo que a los dos nos enamora, ¿no? Que marca también el final de una bonita etapa, triste también, ¿no? Bonita etapa y triste, que es el Transcendence de los Crimson Glory. Un grupo que podía haber llegado a lo más alto, que fueron muy grandes, y que por ciertos problemas, sobre todo por su cantante, se quedaron como un juguete roto, ¿no? Y qué pena, Salva, qué pena. Este Crimson Glory sacaron dos discos al principio, el Crimson Glory y este Transcendent, que son dos discos imprescindibles para cualquier amante del metal. Creo que son dos discos maravillosos. Desde el primer minuto, desde el primer segundo hasta el último, probablemente por esos temas extramusicales, más temas personales que tuvo la banda, es probable por lo que no hayan tenido el éxito que tuvieron, y porque la madera para construir una banda que hubiera pasado a la historia del metal la tenían, pero de sobra. Músicos buenísimos, un vocalista impresionante y sobre todo las composiciones que hacían, que pasa con este disco de Crimson Glory, pasa lo mismo que con el de Port Royal de Running Wild, que podías poner el disco entero porque cualquiera de los temas que pongas iba a ser una maravilla. Triste, bueno, lo que hay que decir de Crimson Glory es que sale junto en parte a Queensrÿche, ¿no? Podríamos decir que son dos grupos que tienen cierta semejanza, quizás más conceptuales y en algún aspecto más progresivos los Queensrÿche. Y estos Kings of Glory podríamos decir que practican un heavy metal técnico, ¿no? No llega a ser progresivo porque no son de desarrollos instrumentales, no, en absoluto. Lo que pasa es que son una referencia muy, muy importante, ¿no? A los grupos progresivos. Muchas veces se les ha metido como grupo progresivo, pero en absoluto, ¿no? Porque su estilo es un heavy metal clásico, simplemente que los dos guitarras técnicamente son espectaculares, ¿no? Y, sí. Y qué decir de Midnight, ¿no? Del cantante. Bueno, es un portento, ¿vale? Problema principal que tuvieron los Crimson Glory, psicológicamente Midnight no aguantó la presión, ¿no? Crimson Glory, el primer disco del grupo, más este Transcendence, fueron dos discos que tuvieron muchísimo éxito en Estados Unidos, llenaban estadios. Y mentalmente Midnight era una persona muy frágil, ¿no? Psicológicamente no pudo soportar pues esa presión y se echó a perder en el tema del alcohol y de las drogas. A duras penas se aguantaba durante la gira del Transcendence. Y bueno, en algunas declaraciones de los guitarras, sobre todo, que son los dos fundadores del grupo, Ben Jackson y John Drenning, ellos decían que ellos veían mal la convivencia, o sea, el futuro del grupo. Tenían claro que posiblemente Crimson Glory tenía que vivir sin Midnight, ¿no? Lo que pasa es que intentaron tirar adelante con un tercer disco que fue realmente una catástrofe, ¿no? Que es el Strange and Beautiful, donde el grupo ese disco es olvidable. Desmerece todo lo anterior. Pero todo. Es que es un disco que no tiene absolutamente nada que ver. Y el problema vino porque ellos quisieron aguantar a Midnight de cantante. Entonces, Midnight, que era un cantante que no venía del rock. O sea, era un cantante que no, el heavy metal no le gustaba, ¿no? Y bueno, empezó a estar con Crimson Glory, con estos componentes. Y su forma de componer Midnight era con guitarra acústica, ¿no? Entonces llega un momento en que para que el grupo continúe con Midnight tienen que permitir ciertas opiniones de Midnight, ¿no? Y entonces la forma de componer de Midnight, que era con guitarra acústica, Midnight no deja que cambie su forma de componer a la hora de adaptarlo a sus temas nuevos de Crimson Glory. Si, por ejemplo, Crimson Glory, pues a lo mejor Midnight llegaba con un riff de guitarra acústica y con una entonación, pues luego el grupo lo trasladaba al metal, ¿no? Pues podríamos decir que en este tercer disco Midnight no deja hacer eso. Y todo lo que él compone es lo que se intenta transmitir en el disco. Y queda un disco mucho más country, acústico, no sé, es una cosa muy extraña que posiblemente tratemos más adelante en algún programa también de discos polémicos, ¿no? Pues sí, junto a varios discos que hemos hablado hoy, como ese Camaleón, ¿no? Que también hemos nombrado, y alguno más, ¿no? Que hay por ahí. Entonces, tristemente, Crimson Glory muere como grupo prácticamente, porque aunque en el año 99 vuelven con un cantante diferente, con Wade Black, pero es un disco, en la astronómica del 99, es un disco que deja mucho que desear. Ya han intentado. Sí, no, un disco que ya ese sí que se convierte en un disco que no aporta absolutamente exacto, nada. Exacto. Más insípido. Que algo así como confirmar la decadencia de la banda, que ya en Strange and Beautiful ya se estaba empezando a ver. Sí. Entonces, es una pena, Salva, porque los dos discos iniciales de Crimson Glory para mí son dos de los discos más grandes de la historia del metal. Y Midnight, uno de los mejores vocalistas de la historia del metal. Entonces es una pena no haber podido disfrutar de más cosas de este grupo si hubiesen sido un poquito más continuistas, ¿no? Sí, seguramente sin esos problemas de Midnight, la banda hubiera seguido haciendo discos si no tan buenos como Transcendence o como Crimson Glory, si al menos a un nivel muchísimo mejor que es Strange and Beautiful o que el Astronómica, que para mí no hay por dónde cogerlo porque es bastante, bastante lamentable, y creo que ya no es un problema solamente de tener un vocalista nuevo ni nada de eso, sino es un problema de composición y donde se veía también ese peso compositivo que tenía Midnight en la banda. Bueno, despedimos el programa con el tema Where Dragons Rules, ¿no? Que me parece un temazo, ¿no? Red Shards, temazo, creo. Absoluto. Red Shards creo que es la joya, pero ya la pusimos en algún programa anterior. Y este Where Dragons Rule me parece soberbio, ¿no? Un heavy metal potente, contundente. No es la definición del grupo, podríamos decir, este tema. Este tema podía ser de los más cañeros. Ellos son un poquito más, no son tan rápidos, ¿no? Son más técnicos, más tienen más melodías en las guitarras, más punteos. Este Where Dragons Rule es más cañero, ¿no? Es más potente, más parecido a lo que se hacía en Europa. Pero me parece un discazo, Salva. Creo que es un joyón, de disco y de tema, Para mí es un discazo. Repito, tanto este como el Crimson Glory, al que el único pero que le voy a poner a los dos discos son las portadas, que nunca, nunca, nunca me han gustado. Me parecen dos portadas entre malas y muy malas. Sí, sí, tienes razón. Y mira, bueno, ahora que desde las últimas décadas pues tiene tanto famoseo, por decirlo de una manera, o tiene tanto éxito, eso de ir con la cara cubierta y disfrazados, pues decir que Crimson Glory, debido a donde vivían, ¿no? Y que era una zona bastante conservadora, ¿no? Y no estaba bien visto esto del heavy metal, y posiblemente parte culpable de que Midnight tuviese problemas psicológicos, se escondían detrás de una máscara, ¿no? Y sí, se ponía una sí, uh-huh. Correcto, e incluso en directo, cosa que Symphony X también ha hecho de vez en cuando en los últimos años, ¿no? No es a lo mejor un tributo a estos Crimson Glory, pero da toda esa sensación, ¿no? Que a veces recuerden, pues porque Symphony X también mama bastante de estos Crimson Glory. Y bueno, en ese Strange and Beautiful, curiosamente, se habían llevado las máscaras y habían salido ya al público, y la gente de su entorno ya los conocían porque estaban bastante en secreto quiénes eran ellos para su entorno, ¿no? No quisieron darse mucho a conocer en ese aspecto. Sí, yo creo que todas las bandas estas de metal progresivo que luego fueron saliendo, caso de los Symphony X o caso de Dream Theater, por ejemplo, son bandas que han tenido que mamar sí o sí de Crimson Glory, porque como decías tú, a pesar de que Crimson Glory no es una banda que se pueda denominar de metal progresivo, sí que tiene esos elementos que la acercan bastante más al progresivo que a lo mejor a otros estilos. Y con respecto a lo que decías de las máscaras, sí que es verdad que yo creo que es un homenaje. Cuando tocaron en el Leyenda Symphony X hace 2 años o 3, no recuerdo bien, Russell Allen salió con una máscara también. Yo creo que era un homenaje descarado a Crimson Glory y a Midnight. Sí. Yo creo que aparte de eso, Symphony X siempre en el tema de las máscaras siempre ha tenido en sus portadas y eso cierto tributo, ¿no? Da esa sensación de estar recordando pues a una leyenda del heavy metal y más americano, como son también Symphony X, ¿no? Y ahí ver la importancia de un grupo que practicando un estilo que en Estados Unidos no suele ser muy masivo, pues rompieron moldes, ¿no? Junto a esos Queensryche que hemos dicho antes, o Fire Warning, muchos grupos que marcaron pues cierta época muy europea ahí en Estados Unidos. Y aunque no fueron grupos que tuvieron un éxito brutal, sí que han marcado una época, ¿no? Y bueno, Salva, antes de despedirnos con estos Crimson Glory, darte las gracias por ayudarme a este programa. Como digo a casi todos los colaboradores, ¿no? Ni el primero ni el último, encantado de que hayas venido y que espero aprovecharme de ti pues las veces que sea posible y de tu conocimiento, ¿no? En este estilo de música y en esto que amamos tanto, ¿eh, Salva? No, el placer es mío porque además me encanta, y creo que lo has comprobado ya, me encanta hablar de metal y hablar también con una persona que tiene tantos conocimientos como tú, pues es mucho más productivo porque también vas aprendiendo. Puedes contar conmigo las veces que tú quieras. También te invitaré a ti, si te parece bien, a mi canal de Masters of the Universe para hacer alguna cosita. Y como te digo, cuando quieras nos podemos ver otra vez por aquí y seguir haciendo cositas juntos. Pues perfecto, Salva. Así que despedimos a la gente con este tema de los Crimson Glory. Decir que, como siempre, rogueentreamigospodcast@gmail.com si quieres contactar con nosotros, o en la página de Facebook, que se llama igual, Rogue Entre Amigos Podcast. Que soy Quique Maiden, ha estado conmigo Salva Arteaga, de Master of the Universe, ese canal de YouTube, que también tiene cosas muy interesantes, sobre todo si te gusta el power metal, y que continuaremos con más programas interesantes, dando variedad e intentar dar más cultura y sapiencia de este estilo de música que tanto nos gusta y tanto nos enamora, como es el heavy metal en todas sus vertientes. Así que os dejamos con este Where Dragons Rule de los Crimson Glory y hasta la próxima. Bueno, esto es como si dijésemos en una carta un postdata, un anexo, un prólogo, un epílogo sería, después de leerte una novela, ¿no? El programa, después de tenerlo editado y la verdad que gustarme bastante, me quedó la sensación de que igual no parecía que el año 88 hubiese sido tan grande, ¿no? Entonces he vuelto a molestar a Salva y esto, cosas de la tecnología, 15 días después, pues el milagro este de la tecnología hace que este programa pues podamos alargarlo antes de subirlo a la red. Así que Salva, otra vez aquí para un ratito más, ¿eh? Otra vez aquí, un placer. Bueno, Salva, para darle ese toque a este programa y que quede un poco más completo, así como no teníamos pensado hacer una segunda parte, porque la verdad es que no podemos estar haciendo siempre segundas partes de todos los programas, ¿no? Pues era más que nada pues dar esa sensación de que el año 88 realmente sí que fue un año pues grandísimo, ¿no? Casi posiblemente el mejor de la historia. Igual hay algún año anterior, el 86 a lo mejor, o el 84, que también son también muy grandes, ¿no? Pero tu opinión, Salva, personal, viendo un poco el listado que hay tan extenso de discos y de grupos que editaron este año, pues sus trabajos que para muchos fueron los más importantes, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que el año 88, igual que, como dices tú, igual que un montón de años anteriores que pudieron también ser significativos por ciertos discos que salieron y por ciertas bandas que comenzaban, creo que el año 88, aparte de todo eso, que tenemos un listado gigantesco de muy, muy buenos discos, creo que me da a mí que es como una especie de bisagra entre el metal antiguo y el metal más contemporáneo, por llamarlo de alguna manera. Creo que es un momento crucial para ciertos subgéneros que empiezan a aparecer o a proliferar por todos los países, y a la vez también para otros estilos, otros géneros que estaban en el ocaso o en un principio de ocaso, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso del power metal, el año 88 significa es un año muy, muy importante, cuando, como hemos visto durante el programa, teníamos la segunda parte del Keeper, y muchos consideramos que esta segunda parte del Keeper es casi la salida real de este género. Porque el Keeper 1 era más como en ciclismo la salida neutralizada, ¿no? Y esta segunda parte ya fue como la salida definitiva, apoyada por otros discos de bandas que venían de un poco más atrás, como Riot, que sacó Thundersteel, como Manowar, que sacó King of Metal, pero como bandas nuevas también que estaban empezando ya a aportar su granito de arena, como Rage cuando saca Perfect Man, o una banda un poco olvidada dentro del power metal alemana, que se llamaba Vendetta, que sacó un disco muy muy bueno titulado Brain Damage, y creo que este año 88 para el power es muy importante. Para otros géneros, pues quizás es el principio de la caída como decía antes, de su ocaso, ¿no? Caso del glam, aunque todavía seguimos teniendo discazos como el Open Up de Poison, como si se puede meter dentro de ese estilo, el New Jersey de Bon Jovi, que a mí me parece un disco fenomenal, o estilos como el thrash metal, que también estaba empezando a llegar a su final, primer final que iba a tener. Ahora ya vuelvo otra vez a estar en una actualidad impresionante, pero todavía seguían saliendo muy muy buenos discos: el Unjustice for All de Metallica, State of Euphoria de Anthrax, el Soul of Heaven de Slayer, también sacaban discos Overkill, Frozen and Jetson, New Order, el disco de Testament. Aquí en España, un discazo impresionante de Fakov, el Another Sacrifice, aunque yo realmente prefiero el siguiente, pero este primer trabajo fue impresionante. Y yo creo que eso resume bastante bien qué significó dentro del metal este año 88, este final de década. Fue el principio para unos estilos. También aparece el Leprosy de Death, con lo que estamos también comenzando a empezar a escuchar bastante metal extremo ya en estos momentos. Y la decadencia de algunos estilos que, el caso del thrash, ha vuelto otra vez con un revival bastante fuerte. Y el caso del el glam, que prácticamente ahí murió y algunas cositas que han salido, pero no mucho más. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que podríamos decir que el año 88 es, dentro de esa década de los años 80, posiblemente ya el culmen. Y estoy completamente de acuerdo con el tema de la bisagra, ¿no? De que es un año relativamente bisagra, porque aquí ya empezamos a ver esos pequeños cambios que hay en el metal extremo. Por ejemplo, el thrash metal ya empieza a tener una orientación ligeramente más accesible, ¿no? Más comercial. Salen o empiezan a tener éxito pues esos metales extremos más cercanos al death metal, sobre todo el death metal. El black metal todavía no sería tan importante, ¿no? Se quedaría ahí un poquito más de segundo plano. El hard rock, que englobaría el glam y el hard rock americano, el hard rock en Europa, pues grupos como L.A. Guns, por ejemplo, también editarían ese disco homónimo. Cinderella, como habíamos hablado, Guns N' Roses edita el Lies. Podríamos decir que tiene esos pequeños años de terminar de tener éxito. Algo de hard rock también, por ejemplo, Van Halen también edita uno de sus discos más importantes con Sammy Hagar. La verdad es que es un año, mirándolo bien, muy bueno, muy bueno. Yo creo que también es posible que sea, viendo el conjunto, posiblemente uno de los... Sería difícil decir si es el mejor, ¿no? Pero viendo así, pues por encima un poco también, hostia, es que está el Seven Son de Maiden y está el Operation Mindcrime de Queensrÿche. Está el de Face Warning, que edita también otro disco también, pues bastante muy bueno. Por ejemplo, un disco también bastante olvidado sobre la escena power metalera, Salva, es el Hypertrace de Scanner, ¿no? Que podríamos decir que es otro de esos discos de metal alemán que también se ha quedado en el olvido, pero que también marcó en su época pues ese puro speed metal power que todavía se hacía en esa época. Entonces, en conjunto, yo creo que queda un año maravilloso, ¿no? De bisagra, como tú estás diciendo, coronado por un festival como es el Monster of Rock de Donington, ¿no? Casi nada, ¿no? Con sí, Iron Maiden, Kiss, Halloween, Guns N' Roses, o sea, una serie de grupos que podríamos decir que es un festival prácticamente perfecto en el momento ideal, y yo creo que corona un año prácticamente perfecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya podríamos decir que ya iríamos pasando a los 90, ya el metal iría cambiando realmente. Y queda este año 88 como igual el último real de la década de los 80. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, pero lo que es más complicado es decidir si es el mejor año del metal o no. Porque yo creo que eso, más que como una cuestión objetiva, es una cuestión subjetiva. Yo creo que... Claro. La gente elegiría su año preferido del metal en función a los discos que hayan salido ese año, que más le hayan gustado o que menos le hayan gustado. Y es que la putada es que en todos los años siempre salen discazos impresionantes, y sobre todo estos años 80, años 90, con la perspectiva de 2018 que estamos ahora, pues todavía esa lista se incrementa muchísimo más, porque hemos tenido ocasión también de escuchar algunos que en esa época no habíamos escuchado. Correcto. Es muy complicado elegir un año como el mejor año, porque esto no deja de ser al final como cuando elegimos nuestros 10 mejores discos. Correcto. De tal año, de tal mes, o cantantes o lo que sea. Sí, eso está claro, Salva. Bueno, al pues final es una cuestión subjetiva. Correcto. Pues bueno, como hemos hecho este pequeño anexo, te dejo la libertad para elegir pues ya el tema de despedida definitivo de este programa. Y ahora sí, dar por finiquitado este programa, Salva, y el siguiente ya será uno nuevo, ¿vale? Así que decide tú y despedimos. Bueno, pues ya que me dejas decidir, ya que hemos puesto también una cantidad de bandas importantes que podríamos llamar, que nos podemos decir que no son de primera línea o de esa primerísima línea, vamos a coger un tema de esa primerísima línea y vamos a un disco que nombraste antes, el Seven Song de Iron Maiden. Y si te parece, a mí me gustaría elegir mi canción preferida de Iron Maiden, que pertenece precisamente a ese disco y se titula Infinite Dreams. Perfecto. Un medio tiempo, entre comillas, así clásico de los Maiden, ese inicio lento y luego ese cambio de ritmo tan característico y que tanto nos gusta, Salva. Me parece un tema brutal, ¿no? Esos sueños infinitos de para mí has tocado el mejor disco de la historia del metal. O sea que... así que... poco tengo que decir. Perfecto, entonces. Bueno, Salva, muchas gracias por haberte prestado a hacer este ratito, estos 10 minutitos, para acabar de culminar un programa que a mí ya me gustaba bastante, pero quería darle ese punto y final real, ¿no? Para que la gente viese que realmente fue un año maravilloso. Perfecto, para mí sabes que es un placer y como te dije hace unos cuantos días, aquí estoy dispuesto a hacer los programas que tú quieras hacer conmigo. Perfecto. Bueno, gracias, Salva. Un saludo para todos.